Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Llamaradas. Aunque no es la primera vez que hablamos de esta figura, ni tampoco creemos que sea la última, una de las imágenes de Jesús más representativas es la de sus últimos días. Creo que todos tenemos en el recuerdo cuadros y textos que nos relatan momentos en la que conocemos como última cena en compañía de sus seres más cercanos. Una cena que ha llevado a todo tipo de especulaciones, pues muchos aseguran que la figura que se encuentra a su lado es la de una mujer tan cercana a él que incluso se aventuran a decir que fue su compañera de viaje en el resto de sus días. Muchas son las voces que nos dicen que en realidad Jesús no murió en la cruz, que su vida continuó al lado de la que sería su mujer, María Magdalena, y que además tendría descendencia. Una descendencia que después en los textos sagrados sería conocida como sangre real. La vida de Jesús siempre está rodeada de secretos y enigmas que sin duda alguna lo convierten en una figura fundamental para la historia reciente de la humanidad. Hoy nos desplazamos a una pequeña población del sur de Francia situada en el área de Languedoc, una pequeña comuna que al parecer guarda un secreto y una leyenda de gran magnitud relacionada con la figura que estamos comentando, ya que algunos aseguran que allí, en aquel lugar, se encuentran las tumbas de María Magdalena y Jesús de Nazaret, junto también a la de sus descendientes. Y para este viaje hoy nuestro tren de lo insólito recorrerá las vías de un misterio que ha permanecido escondido durante milenios. Y para ello contaremos con nuestro maquinista de esta semana, Enric Sabarich, que nos hablará de su último libro llamado El secreto de René Le Château. ¡Comenzamos! María Magdalena era la esposa de Jesús. Eso es el cuento de la vieja. La vieja primigenia. No hay ninguna prueba empírica. Él sabe tan bien como yo que hay muchas pruebas que lo respaldan. Teorías, simples teorías. Mira cómo van vestidos Jesús y María Magdalena. Son imágenes especulares. La mente ve lo que quiere ver. Y aventurándonos más en lo sorprendente, mira cómo Jesús y Magdalena están unidos por la cadera y se inclinan en direcciones opuestas, como si se quisiera crear una forma en el espacio negativo entre ellos. Leonardo nos entrega el cáliz. Y Robert, fíjate en lo que sucede cuando estas dos figuras cambian de posición. Que Da Vinci lo pintara no quiere decir que sea verdad. No, pero la Milady historia lo convierte en verdad. Ahora escuchad esto, es del Evangelio de Felipe. ¿Felipe? Sí, fue eliminado en el concilio de Nicea, junto con todo aquel evangelio que hiciera parecer a Jesús humano y no divino. Y la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos sus discípulos y solía besarla en... Pero aquí no dice nada de matrimonio. De hecho, en realidad... ¿Robert? En realidad, en esos tiempos, la palabra compañera literalmente significaba esposa. Y esto es del Evangelio de la propia María Magdalena. ¿Escribió un Evangelio? Podría ser. Robert, ¿vas a jugar limpio? Podría ser. Y Pedro dijo, ¿la prefiere a nosotros? Y Leví respondió, Pedro, combates contra la mujer como contra un adversario. Si el Salvador la ha hecho digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Y entonces, querida, Jesús le dice a María Magdalena que su misión es continuar su obra. María Magdalena, no Pedro. La iglesia tenía que ser dirigida por una mujer. Pocos saben que María Magdalena descendía de reyes, como su marido. Bien, querida, ¿cómo se dice en francés santo grial? Le Saint Graal. Que proviene del inglés medio sangrial, según la leyenda artúrica. Bien, en dos palabras, cortamos después de la G y entonces... No se refiere a algo santo, sino a sangre real. Cuando la leyenda habla del cáliz que contenía la sangre de Cristo, está hablando en realidad del útero femenino que albergaba el linaje real de Cristo. ¿Cómo podría tener Cristo descendencia a no ser que Magdalena estuviera embarazada en el momento de la crucifixión? A mediados de octubre del año 1792, Antoine Bigot, cura de la pequeña parroquia de Rennes-le-Château, situada en pleno Aude francés y confesor de la señora de Haute-Paul, Marie de Negres-Dables, marquesa de Blanchefort, tomaría el camino de exilio hacia España como tantos otros clérigos de la región. Ante la amenaza de nuevas leyendas fruto de la Revolución Francesa, en su precipitada huida hacia lo desconocido, Bigot debería de abandonar todos sus bienes y posesiones materiales en la parroquia de Rennes-le-Château. Tan solo un preciado objeto formaría parte de su exiguo equipaje, y es así como reza la sinopsis del trabajo del que vamos a hablar hoy. No sin antes dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan aquí en este pequeño estudio de Radio Llavaneras. Y empezando, como no podía ser de otra manera, Marta Envid, después de tantísimo tiempo de vacaciones, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. ¿Vienes con las pilas recargadas? Sí, después de un mes, la verdad es que sí, si no eres para matarme. Si no fueras así, no cobras ya a final de mes. Vamos, ya me estaba jugando el despido y todo. Desde luego que sí, has estado por tus tierras de Guadalajara, aquel homenaje que le hicimos ya hace un mes, precisamente, un poquito más, a Huerta Pelayo, y bueno, imagino que ha ido bastante bien, ¿no? Muy bien, pero ahora ya con ganas de volver al trabajo. Estupendo. ¿Qué te parece los temas, el tema que vamos a tratar hoy? Tú sí que has estado allí en la población, ¿no?, de Rennes-le-Château. Sí, yo he tenido la suerte de visitar este pueblecito tan mágico y la verdad es que la atmósfera que se respira allí, por lo menos en lo que a mí me pareció, es una atmósfera un poco extraña y sí que me da que guarda muchos secretos. Quizá hubo un momento que se puso de moda por algo, porque creo que en sus principios la verdad es que es un pueblecito que no acudía prácticamente nadie y que incluso ahora ya están acostumbrados, pero en su momento los foráneos eran como un poco... La gente desconfiaba un poco y la verdad es que el personaje del abad Saunier y todo lo que allí se plasmó con la capilla y con la casa y todo, pues guarda cosas que estoy escuchando, bueno, estoy deseando escuchar a Carlos y a Enrique y salir de muchas dudas, a ver qué nos cuentan. Pues muchas gracias por volver, Marta. Gracias a vosotros. Una semana más, damos la bienvenida también a Mario Ortega. Mario, buenas tardes. Buenas tardes. hoy más tranquilos, que la semana pasada fue un torbellino todo lo que hemos vivido durante esta semana, hemos de decirlo también. Muchas gracias a todos por críticas y comentarios positivos y las más de 20.000 descargas de nuestro último programa. Alucinante. Sí, y que lo digas, claro que sí. Pues siempre es positivo todo, ¿eh? Sean críticas constructivas, detractores, de todo. Todo tiene que ser bien recibido. Por supuesto que sí. ¿Qué te parece el tema de hoy? Oh, el tema de hoy fantástico. Y esperando aquí escuchar a los dos maestros que tenemos en el estudio para poder aprender un poco más sobre este tema. ¿Tú has podido ir a este pueblo, a esta zona de Francia? No, he tenido esa suerte. Eres de los míos, ¿no? Me encantaría, pero bueno, estoy deseando escucharles a ver qué nos dicen, porque cada vez siempre hay mucha polémica con todo esto y siempre nos quedamos con las ideas básicas. Pero bueno, ellos que están en el ajo ahí metidos, vamos, va a ser una maravilla escucharles. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Mario. A vosotros. Y también tenemos aquí en el estudio de Radio Llavaneras a Carlos Mesa. Carlos, hoy vienes como colaborador del programa, como amigo, ¿no?, del programa. Hoy no me lo iba a perder bajo ningún concepto, teniendo aquí a un gran maestro como es Enric, y con muchas ganas de escucharle y de escuchar todo lo concerniente o de saber algo más en torno al tema de René Le Château, que va a dar mucho de sí. Bueno, preguntarte a ti si has ido a René Le Château es un poco obvio, ¿no? No sé cuántas veces estoy allá, yo creo que forma parte de mi casa, ¿no? Porque casi todos los meses suelo ir a René Le Château. Muchas gracias por venir, Carlos. De nada. Y ahora sí que damos la bienvenida y las gracias por estar aquí con nosotros a Enric Savarich, que yo le he estado diciendo Subirach, me he equivocado. Buenas tardes, Enric. Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros. El placer es nuestro, que vienes a hablarnos de un trabajo que has preparado, que tenemos aquí encima, que se llama, tengo el título completo, que lo hemos dicho a la mitad antes. Secreto de René Château, sí. Un viaje iniciático al origen de la leyenda. Estupendo. Muchísimas gracias de verdad por venir. Primero, por venir hasta aquí, hasta el estudio de Radio Llavaneras, y por aventurarte en este proyecto. Y si te parece, vamos a dar las vías de contacto y vamos a explicar un poco quién eres y luego ya nos metemos de lleno en René Le Château. Correcto, muy bien. Perfecto. Y como no podía ser de otra manera, para las vías de contacto y todo lo que surja, evidentemente, Ana María Torralba, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ti no te voy a preguntar si has ido a René Le Château, si dominas del tema, porque lo sé perfectamente. No hemos ido a René Le Château. Así que, si te parece, vamos a dar las vías de contacto. Bueno, comenzamos con la página web www.losmisteriosnosmiran.com, el mail programa@losmisteriosnosmiran.com, en Twitter @misteriosmiran, en iVoox, Facebook y YouTube, en el buscador Los Misterios Nos Miran, y nos podéis también escuchar en las plataformas digitales Radio Fobos y Radio Denex. A los que, por supuesto, mandamos un cordial saludo y le damos, como siempre, las gracias a Guzmán por contar con nosotros. Venga, vamos a adentrarnos en René Le Château. Bueno, queremos mandar un saludo hoy también a Lula Miranda, Guillem, que no han podido venir, JR, a todas las personas que habitualmente están aquí con nosotros y no han podido venir, y también a la Voz de las Sombras, que como veis hoy no ha aparecido porque está por ahí por los infiernos practicando... vaya usted a saber qué. Así que voy a intentar yo suplirlo de alguna manera. Y tengo aquí un pequeño chivato para decir quién es Enric Savarich, que hemos extraído de su página web de Bubok, que luego iremos recordando, que me dice que Enric Savarich, no vamos a decir la edad ni la fecha de nacimiento, es licenciado en Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Barcelona. En 2008 publicó su primer libro, Savarich, origen y evolución de un cognom pallarès, un estudio genealógico serio y completo del apellido Savarich, así como una buena monografía histórica del Pallars. Y ahora nos presenta su nuevo trabajo llamado, como hemos dicho antes, El secreto de René Le Château, un viaje iniciático al origen de la leyenda, un libro del que vamos a hablar a continuación, y volvemos a dar las gracias a Enric. Y te vamos a preguntar, ¿cómo te adentras como un licenciado en prehistoria, historia antigua, arqueología? No nos dejamos nada, ¿no? No, no dejáis nada. ¿Cómo te adentras a escribir un trabajo así? ¿De qué va este libro que vamos a hablar ahora? Bueno, me adentro básicamente con la lectura de un libro. Yo en 1985 cae en mis manos un libro que cambió radicalmente mi vida y mi percepción de las cosas, que fue un bestseller en su momento, El Enigma Sagrado. Lo conoceréis todos, ¿no? De Henry Lincoln, Bates y el tercer autor, no me acuerdo. Bayon. Sí, Bayon. Ese libro cambió muchas vidas porque nos dio a conocer una visión diferente del cristianismo de la que tenemos hasta ese momento nosotros. Todos hemos sido criados y educados en la visión cristiana y ese libro nos cambió un poco nuestra visión. A partir de aquí hice mi primer viaje a Rennes-le-Château y allí descubrí unas cosas impensables en otro momento de mi vida, ¿no? Vi cosas extrañas, vi iglesias que no parecían iglesias, que parecían templos masónicos, vi tumbas con extrañas inscripciones, todavía por desentrañar el mensaje que había en esas inscripciones, y bueno, me dediqué a escarbar el suelo, literalmente con las manos, para encontrar qué se escondía en ese pueblo, y no solo en ese pueblo, sino en varios pueblos alrededor, que hablamos de Rennes-le-Château, pero también está Releven, está Custasa, a varios pueblos que están implicados en esa trama, y unos sacerdotes que también están implicados y que, bueno, encontraron algo. La historia es sencilla pero complicada a la vez, porque, bueno, es un sacerdote encuentra algo, sencillo, pero ¿qué encuentra? Lo que encuentra le lleva a tener un gran poder y una gran cantidad de dinero, dinero que ostenta y construye una serie de cosas, de edificios, construcciones, reforma toda la iglesia y, bueno, ¿de dónde sale ese dinero? Pues ahí está ese misterio. A partir de aquí hice muchos viajes durante 20 años, pues, como decía Carlos, periódicamente yendo al lugar, visitando, hablando con la gente, y eso me llevó finalmente a escribir un libro, que no es el libro, no es el final de la historia, porque es un libro más y una visión más de todo este misterio. Hay otras visiones, otras percepciones, cada uno que vaya, si podéis ir, os aconsejo que vayáis, veréis una percepción diferente, veréis cosas que os van a helar la sangre, digamos, que os van a dejar parados, os van a dejar sentados. Ahora quizás estamos un poco más acostumbrados, hemos visto el Código da Vinci. Cuando yo empecé no existía Dan Brown, había nacido pero quizás no sabía ni escribir. Entonces Dan Brown no existía ese boom Código da Vinci. Por tanto, me dio un poco de rabia cuando publicó, dije, bueno, esto lo estoy haciendo casi yo y viene este hombre y se lleva el dinero. Hizo un poco como Sonier, ¿no? Dan Brown. Por tanto, los que no teníamos ese poder para publicar ese libro, nos quedamos sin nada. Pero bueno, son claro, pero cosas de... La diferencia entre Dan Brown y, por ejemplo, tu libro, es que tu libro es un ensayo de investigación y el de Dan Brown es una novela, por lo tanto, creer la novela al completo no hay que creerla, a pesar de que lo hemos utilizado como entradilla, ya que no tenemos a la voz de la sombra. Sí. Que a lo mejor muchas personas que están escuchando ahora se preguntan que por qué hemos utilizado tanto la imagen de Jesús, de la Virgen y demás para el inicio del libro, que yo creo que poco a poco se irá descubriendo conforme vayamos... Sí, porque no solo es eso, hay más ramificaciones. Claro. La gracia de este tema es que hay muchos flecos, muchas ramificaciones, tantas que lo hace inabarcable, absolutamente inabarcable. Por lo tanto, el tema de Magdalena de Jesús es una rama más. Hay otras, que es la que esta noche o esta tarde intentaremos descubrir. Y yo te quería preguntar, un poco hablando del libro, ¿cómo es el proceso de investigación de este libro? ¿Cómo vas escribiéndolo? Como te he dicho antes, vas sobre el terreno, vas tomando notas, vas haciendo fotografías, vas viendo, vas captando las imágenes y, bueno, y sobre todo leyendo temas de otros autores. Otros autores han escrito mucho sobre eso, es uno de los temas más escritos, hay una bibliografía tremenda sobre el tema. Todo se inicia en un libro que he traído aquí, que es el Gerard de Sète, Lord de Rennes, que es el gran libro que inicia todo este misterio. En el año 1967 se publica este libro y es toda una revolución local, digamos, solo en Francia se habla de esto, que pasa a ser internacional cuando esos tres autores ingleses toman el libro, lo remueven y construyen su Enigma Sagrado, que pasa a ser un boom internacional. Entonces ya todo pasa a ser ya a Hollywood, digamos. Dan Brown coge esos dos o tres libros y lo hace una película, que su libro no deja de ser una película. Entonces, bueno, mi proceso fue eso, investigar, y cuando tenía todos los datos, pues plasmarlos en el papel. Primero los plasmé en Internet, que es la vía, digamos, más fácil para plasmar las cosas. Abres una página de internet y haces tu blog y allí vas introduciendo datos, pequeños capítulos, ves que va adquiriendo resonancia, la gente tiene interés, al final recopilé todo y le di forma de libro, que tenemos aquí. Bueno, y he explicado un poco cómo es el proceso de creación de este libro, que ya decimos que podéis encontrar tanto en la web de BookBok buscando el título del libro, sino en nuestro apartado de libros de la página web, pues allí encontraréis todos los datos necesarios. Bueno, estamos hablando de un lugar que es Rennes-le-Château, yo no lo voy a decir bien de aquí hasta que acabe el programa, ya os lo aviso. Rennes-le-Château, ¿qué es Rennes-le-Château? Porque estamos hablando de él como si diéramos por hecho que los oyentes conocen el lugar y bueno, vamos a explicar un poco qué es el sitio. ¿Qué nos puedes contar de él? Como tú decías en la introducción, es un pueblecito del sur de Francia, del lado de francés, y allí, bueno, todo empieza, como decías, con un párroco en el año 1792, Antoine Bigou. Se están acercando los momentos difíciles de la Revolución Francesa y es confesor de la marquesa de Blanchefort, la Marie de Negre d'Ables. Esta marquesa tiene un secreto familiar que va transmitiendo de generación en generación y en su lecho de muerte lo transmite a Bigou. Bigou tiene que huir porque es tachado de refractario por la Revolución Francesa y tiene que huir a España. Se va a España y deja un secreto escondido en diferentes sitios. Básicamente en el pilar, hay un pilar que sujeta el púlpito de la iglesia. En aquí hay una disyuntiva, si es el pilar de madera o si es un pilar visigótico de piedra que aguantaba el altar. Allí encuentra un mensaje, un pergamino, unos pergaminos que 100 años después, otro párroco, en 1885, Berenguer Saunier, el famoso Berenguer Saunier, llega a la parroquia, hace obras en su iglesia, que está un poco destruida por el tiempo, la reforma y allí encuentra ese pilar visigótico o ese pilar de madera, ese balaustre de madera, encuentra ese mensaje del pasado de su antecesor, Antoine Bigou. A partir de aquí, Saunier encuentra la entrada a una cripta, que es la base fundamental del tema, encuentra una cripta. Como en todas las iglesias de esa época, en el subsuelo hay necrópolis, hay criptas, y aquí no va a ser menos. Rennes-le-Château es una iglesia muy antigua y ahí hay una cripta. No se ha descubierto, a día de hoy todo el mundo sabe que existe, pero nadie ha podido entrar o no ha querido entrar, no hay permiso. Recordemos que la entrada del pueblo, desde el año 1965, hay un cartel muy curioso que dice prohibido hacer excavaciones en todo el pueblo. Por tanto, nadie puede excavar sin permiso. Esos permisos no los tenemos, nadie da permiso para excavar. Por tanto, está aquí, solo se puede hacer pruebas por GPR, por radio. Se han hecho pruebas y se ha visto que hay cavidades, hay una cavidad, hay una cripta. Y no solo eso, sino que por los registros parroquiales del siglo XVII vemos que diferentes señores de Rennes fueron enterrados allí. Existe esa cripta. Saunier tuvo acceso a esa cripta, encontró algo en esa cripta. ¿Qué encontró? Aquí viene el misterio. Y no solo estaba él implicado, como he dicho antes, habían dos sacerdotes más. Estaba Henri Boudet, el sacerdote, el párroco de Rennes-le-Bain, que era el pueblo hermano, el otro Rennes, y Antoine Gélis, que era el otro sacerdote de Custasa, sacerdote que murió brutalmente asesinado de forma misteriosa, también otro misterio más a añadir a esta trama. ¿Qué pasa aquí? Pues que a partir de este momento, todo son especulaciones, cómo Saunier adquiere esa riqueza, porque realmente tiene riqueza, porque construye una torre, una biblioteca, que es la Torre Magdala. Si habéis visto fotografías, la veréis, solo entrar al pueblo, la imagen, el perfil de la Torre Magdala. Construye Villa Betania, una famosa villa que, bueno, es con todo tipo de lujos. Construye, sobre todo, la iglesia, reforma toda la iglesia, la decora a su gusto. Contrata una empresa la empresa Giscard de Toulouse y construye todo lo que son todas las estatuas, todo lo hace de esa forma que le da un aire diferente, no parece quizá una iglesia. Pone al famoso Asmodeo, el famoso diablo a la entrada. Cuando entras allí ves un diablo, dices, no puede ser una iglesia, me está aguardando un diablo a la entrada, ¿por qué? Cuando has comentado que él empieza a hacer esas obras ahí en la iglesia de María Magdalena, o bueno, en honor a María Magdalena, ¿tú crees o sabes si el abad Saunier tenía indicios ya, antes de empezar esas obras, o cuando empezó a hacer esas obras, de que allí ya había una cripta secreta? ¿Tú crees que él ya tenía indicios? Él sabe, él busca la cripta. El mensaje de Bigou le dice que hay una cripta y que él ha tapiado esa cripta. Por tanto, Saunier sabe que la cripta está allí. Pero él, es eso lo que hace el motivo para que él empiece a hacer esas obras, ¿no? Bueno, a ver, ten en cuenta que no trabaja solo. Hablamos de un grupo de sacerdotes que trabajan conjuntamente con él. Hay una teoría que yo quizá me adscribo a ella, que es que el padre, el sacerdote Henri Boudet de Rennes-les-Bains, fue el verdadero artífice, era el cerebro en la sombra. Él no gastó un duro, él no ostentaba como ostentaba a Saunier. Él no gastó, en su pueblo no hizo ninguna gran obra que llamara la atención. Saunier sí, Saunier ostentó todo el dinero que tenía. Los otros dos sacerdotes, Gélis, que tenía mucho dinero, pero vivía pobremente, y Boudet, no gastaron nada, pero tenían mucho dinero. Por tanto, era un grupo de sacerdotes que disponían de dinero, alguien les mandó algo, les mandó buscar algo, encontrar algo, que encontraron, y les proporcionó ese poder que hizo que, bueno, que removiera un poco todo el estamento, quizá de la Iglesia, porque ¿qué encontró? Bueno, pasamos aquí desde María Magdalena, merovingios, tesoro de Blanca de Castilla, el tesoro de Salomón, millones de cosas que podemos decir que o simplemente nada, ¿sabes? No podemos asegurar que encontró algo en concreto, un pequeño tesorito, bueno. Y ahora que mencionabas al demonio Asmodeo, ¿no? Dicen que es el guardián de los secretos, ¿no? Que quizá por eso lo puso allí, no por el símbolo en sí de ser un demonio, sino... Ten en cuenta, sí. Perdón. Para que la gente no lo sabe, Asmodeo es el guardián de los secretos. Pero fíjate que Asmodeo, decimos que es Asmodeo porque Gerard de Set lo llama así. Pero antes yo quizá estaría que no era Asmodeo. ¿Sabes? Saunier puso un diablo, quizás sin saber que era Asmodeo o no. Gerard de Sede le dio ese nombre. A partir de aquí todo el mundo le llama Asmodeo. Era un dato que yo no tenía. Asmodeo, si tú buscas por internet Asmodeo, te sale René Chateau. Sí. Pero quizás no era el nombre auténtico de ese diablo. Ajá. Era un simple diablo. Que aquí lo relacionamos con temas masónicos que Carlos nos va a hablar también. Que bueno, que toda la iglesia está llena de símbolos masónicos. El propio diablo en la puerta es un símbolo masónico. Toda la decoración, todo el Vía Crucis está lleno de símbolos extraños y pistas. Sobre todo que a Saunier le gustaba poner muchas pistas. Pistas para que la gente encontrara cosas. Era un poco así rebelde en ese sentido y le gustaba jugar. Jugar con las inversiones, cosas al revés. Poner letras al revés, en su tumba letras al revés, extraños grabados extraños. Todo era un poco así un juego. Por eso René Chateau tiene ese componente de juego, de busca del tesoro, de buscar algo, de seguir la pista, seguir el hilo de Ariadna, ir buscando cosas. Por eso es un tema inabarcable y es imposible que encontremos quizá nada nunca que nos lleve a decir, mira, ese es el libro definitivo de René Chateau, porque no existe. Cada uno pondrá su granito de arena y sacará sus propias conclusiones. Y gracias a eso el misterio seguirá vivo siempre. Geográficamente, ¿dónde está situado René Le Chateau para que la gente se pueda hacer una idea, incluso si quieren visitarlo? No está muy lejos de aquí, quizá 150 kilómetros, a hora y media, dos horas de aquí. Está en el sur de Francia, en el Languedoc, en la zona cátara por excelencia. Visitarlo es un placer porque no solo puedes visitar Le Chateau, puedes visitar todos los castillos cátaros, de Montsegur, Quéribou, Puylarens, Pierre-Pertus, todos los castillos cátaros, que es una zona preciosa para visitar, y recomiendo que vayáis y la veáis. Y no esperáis ver grandes castillos, no esperáis ver castillos como almenas de cuentos de hadas, sino veréis ruinas, pero son ruinas que hablan, la piedra habla, la piedra tiene su mensaje. Tocar esa piedra nos dará cosas, nos dará mensajes, nos dará emoción. Ir a Montsegur es emocionante, son cuatro paredes, no hay nada dentro, pero hay fuerza, hay energía. Vas allí y cambias. Por eso mi libro es un... El título es Un viaje iniciático. Fijaos que es una iniciación. Entras en el libro y vas cambiando. Junto con Saunier vas cambiando y al final del libro eres diferente a como empezaste. Hay un proceso de transformación, de iniciación. Toda esa zona es una zona mágica. Simplemente quería intervenir por un tema que considero muy interesante, una alusión que ha hecho Enric. El tema del catarismo, ¿no? El tema del catarismo quizá no sea todavía hoy en día un gran desconocido. A veces hablas con las personas y cuando hablas sobre los cátaros, lo primero que te vienen a decir es esa zona donde existen esos castillos tan bonitos al sur de Francia, ¿no? Que es quizá lo más conocido. Pero cuando preguntas si saben algo de los cátaros, bueno, a alguien le suena, te puede dar alguna pincelada, pero creo que es muy desconocido, sobre todo pues por lo que fue, ¿no? Una cruzada de cristianos contra cristianos, que jamás se había dado eso en Europa, ¿no? Y un papa que a muerte los pasó a cuchillo, ¿no? Inocencio III. Pero la gran pregunta sería, ¿de dónde aparecieron los cátaros? Porque antes de ellos hubo alguna corriente que hizo que se transformaran en ese catarismo del que hablamos hoy en día, que tampoco se hacían llamar así, aunque ellos estaban bastante de acuerdo con este nombre. Ellos a su vez se decían los hombres puros, los hombres buenos, ¿no? Digo que es interesante porque los cátaros, como cualquier historiador que sepa algo al respecto y se precie, se dará cuenta de que tienen mucho que ver con el tema del gnosticismo. Y el sur de Francia, y sobre todo esa zona en concreto, tiene muchas historias y leyendas en torno a los temas del gnosticismo. Y antes de los cátaros, allí hubo una comunidad de esenios. ¿Qué es el gnosticismo, Carlos? El gnosticismo se podría definir como una corriente en la que se habla de creer en Dios sin necesidad de intermediarios, por resumirlo de alguna forma fácil y sencilla. Y digo que es interesante porque el libro de Enric se basa en este indicio, ¿no? En el dato de que aparecen demasiados aspectos gnósticos dentro de esta historia, y que me gustaría que Enric, como buen maestro que es, nos pudiera dar más detalles al respecto, porque así nos aclararía algo más sobre esta historia y que no es lo habitual, porque todo el mundo se basa en datos que creo que están muy, muy tocados y muy trillados. Pero el tema gnóstico en esta historia creo que, vamos, me parece o diría que Enrique es el primero en ceñirse a este asunto. Sí, quería recordar para los oyentes que el gnosticismo llegó a Occidente, el conocimiento del gnosticismo, gracias a un azar. En 1945, en una cueva de Nag Hammadi, en Egipto, un pastor perdió una cabra y cayó en un agujero. Fue a buscarla y encontró unas tinajas en cuyo interior había unos papiros extraños que no conocía de nada. Se los llevó todos, los vendió a un mercado, bueno, le dieron un poco de dinero por ellos, y aquí inició todo el tema del gnosticismo, porque eso fueron los verdaderos evangelios gnósticos, lo que conocemos hoy en día por evangelios gnósticos. No confundir con agnóstico. Mucha gente confunde, sí, gnosticismo es agnosticismo, es que no cree en Dios. No, gnosticismo es corriente gnóstica, es el conocimiento, el gnosticismo. Pues esos evangelios gnósticos que fueron encontrados de manera azarosa fueron muy importantísimos. Está el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, evangelios muy importantes que dan una visión diferente a los cuatro evangelios canónicos que todos conocemos de la Biblia. Una visión totalmente diferente que la gente occidental no estaba acostumbrada, no sabía que podía existir otra visión. Quizá no son tan antiguos como los cuatro canónicos, pero bueno, son del siglo I, II, quizás el de Tomás, quizás sea más antiguo. El Evangelio de Tomás son 120 y pico logias, que son palabras directas, propias palabras de Jesús, que no es un evangelio al uso, sino son frases, son sentencias, y se sospecha que ese evangelio es muy antiguo, contemporáneo quizá, o anterior a los canónicos, y todo empezó por ahí. Yo en mi libro mantengo la idea de que, bueno, que Sonnier topó con ese conocimiento gnóstico, encontró algo en la Iglesia que hizo pensar que todo es gnóstico. Y fíjate bien que en la Iglesia hay una cosa bien clara. Si habéis estado, si no estáis, habéis visto imágenes, un ejemplo claro que os voy a poner. Cuando veis el altar, veis dos figuras, José y María. Fijaos que llevan en sus brazos dos niños. ¿Por qué hay dos niños? Lo normal sería que hubiera un niño, niño Jesús. ¿Por qué hay dos niños? Hablamos de un gemelo. Aquí viene la palabra gemelo. ¿Tuvo Jesús gemelos? ¿Tuvo Jesús hermanos? Sí, hermanos tuvo. En la Biblia aparece que Jesús tuvo hermanos, pero tuvo un gemelo. De hecho, la palabra Tomás significa gemelo. El Evangelio de Tomás es Tomás Dídimo. Y las dos palabras en griego y en hebreo es gemelo. Gemelo llamado gemelo. Un contrasentido. Por tanto, este Tomás era gemelo de alguien. ¿De quién? ¿De Jesús? Gnósticamente, yo lo veo diferente. No era un gemelo físico, era un gemelo espiritual. Era un gemelo. Todos podemos ser gemelos de Jesús. Todos podemos ser iguales a Jesús. Todos podemos llegar a Jesús. Lo que decía Carlos, sin necesidad de intermediarios. El catolicismo necesita un intermediario, que es el sacerdote, es la Iglesia. El gnosticismo no necesita intermediarios, prescinde de sacerdotes, prescinde de iglesia. Llegas a Jesús directamente, siendo su gemelo. Esa idea es la que creo yo que Sonnier plasmó en su altar. Había dos gemelos, pero no, quizás que no habían dos niños gemelos físicos, sino era una idea gnóstica, espiritual. Tú entrabas allí y podías ser igual a Jesús. Podías prescindir de esa iglesia. Ese era el mensaje, uno de los mensajes que hay. Hay más mensajes, hay más símbolos gnósticos, pero uno de ellos más claro, el más claro es este, los dos gemelos. No sé, Carlos, si opinas algo parecido a bueno, esto. Bueno, no, lo único que puedo aportar yo, o mi granito de arena que puedo aportar, es que el gnosticismo no terminó con los cátaros. Lo prosiguieron después aquellos que llamamos los pobres caballeros de Cristo, es decir, los templarios. Los templarios fueron gnósticos y también terminaron mal por parte de Felipe IV, el rey francés, y Clemente V, el papa. Y el grupo que hoy en día queda de esa corriente gnóstica son los masones. La masonería es gnóstica, sin ningún género de duda, vamos, o sea, la G que aparece dentro del compás y la escuadra lo dice todo, gnosticismo, algunos lo quieren también interpretar como geometría, pero es lo que significa inicialmente. Y digo esto porque este tema es muy interesante, porque en la zona, cuando hablamos del Languedoc-Rosellón, ahí se juntan todos, se juntan cátaros, se juntan las historias del temple, se junta la masonería, y sobre todo la masonería francesa, que no hablamos de la masonería inglesa, que es quizá la más conocida en estos momentos, pero la masonería francesa es muy distinta a esa masonería conservadora que hoy en día se alude sobre la misma y se habla de todas estas leyendas negras que hay en torno a esa masonería, ¿no? Y todos estos símbolos y signos de los que hablamos están en toda esta zona. Y la misma iglesia contiene, bajo mi punto de vista, y bajo el punto de vista también de otros autores, contiene mucha simbología masónica. Y sobre todo un símbolo, un elemento que engloba y enlaza a todos estos, que es María Magdalena. Tenemos María Magdalena en el centro y alrededor toda esta serie de elementos. Tenemos cátaros, tenemos templarios, tenemos masones, pero en el centro siempre está María Magdalena, porque es lo que enlaza todos los elementos. Fíjate bien que, como decíamos antes en los evangelios gnósticos, y como ponías en la introducción del Código da Vinci, comentaban, sí, es que Jesús daba un beso en la boca, como aparece en el Evangelio de Felipe. Bueno, es una visión diferente que no estamos acostumbrados a ver. El Evangelio, si leemos la Biblia, los evangelios canónicos, no leemos nada parecido. No leemos nada de que dijera que Jesús daba un beso en la boca, o que era la compañera, o que era la apóstola de apóstoles, o que era la principal, por encima de Pedro incluso. Fijaos bien que el gnosticismo dice que Pedro pasa a un segundo plano. Y aquí estamos hablando de feminismo y androgismo, digamos, gente que decía que, bueno, la iglesia es de hombres. Y lo que dice María Magdalena y el gnosticismo es que no, que el lado femenino es fundamental, es importantísimo. Es Isis. Antes lo comentaba, a micrófono cerrado, ¿no? Que, de hecho, María Magdalena no deja de ser la tradición de Isis, el culto a Isis, el culto más antiguo que hay en la historia, porque empezó en el año 2600 a.C. y aún sigue. Pasó por el Imperio Romano, pasó por el sur de Francia y aún sigue en la New Age. Hoy en día la gente aún tiene culto, hace culto a la Magdalena. Fijaos que cuántos años de Magdalena y de Isis, que para mí es la feminidad. Estamos hablando del mismo símbolo. El culto a las vírgenes negras, no solamente a María Magdalena. ¿También? Pero mira, dentro del gnosticismo es importante señalar no solamente la figura de María Magdalena, que es, sin duda alguna, de lo más importante por ser cohorte, o sea, compañera de Jesús, como así lo mencionan los evangelios de Tomás y de Felipe, sino que los gnósticos siempre consideraron a Jesús no un hijo de Dios, sino simplemente un profeta, un enviado. Y el primer enviado por Dios no es Jesús para el gnosticismo. El primero siempre ha sido y será San Juan, el llamado el Bautista. Y eso es muy importante, porque date cuenta de un detalle. Y la misma, cuando tú hablas de gnosticismo, y estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, cuando tú entras en la iglesia de René-le-Château, la gente se da cuenta del detalle de ese demonio que yo también sostengo que no es Asmodeo, sino es Guardián el Terrible, que esa es otra historia, sino que al fondo hay un San Juan que está bautizando a Jesús, pero Jesús lleva al descubierto la rodilla izquierda, y significa, dentro de los ambientes de iniciación masónica, significa que se presenta como aprendiz. Así que Jesús es un simple aprendiz que está siendo bautizado por San Juan el Bautista. Pues bien, San Juan el Bautista fue el patrón de los templarios y todavía hoy en día es el patrón de la masonería. Exacto, de hecho hay una corriente, existe una corriente de los juanistas que daban por hecho que San Juan Bautista estaba por encima de Jesús y que realmente, a ver, en la última cena que comentábamos antes, Leonardo era juanista, lo que está indicando es que Jesús está por debajo de Juan. El símbolo de Juan, de Leonardo, no sé si conocéis, el dedo índice levantado, en muchos cuadros y imágenes de Leonardo, aparece el símbolo de Juan. Una cualquier imagen tiene el dedo índice levantado. Así nos está indicando Leonardo, que era otro que le gustaba jugar con los símbolos, con las apariencias, nos está indicando, hey, alto, que Juan está por encima, está por encima. La Virgen de las Rocas, todos los que tenéis la imagen, hizo dos copias, o quizá tres. Y bueno, aparecen dos niños gemelos, otra vez aparecen los gemelos. Uno es Juan Bautista, el otro es Jesús. ¿Son iguales? Sí o no, porque luego le hicieron rectificar y no eran tan iguales. No tenían halo de santidad ninguno de los dos. Luego rectificaron, sí, le puso halo de santidad. Quizá no eran tan iguales como parecían, pero uno está por debajo del otro, otra vez, ¿no? Uno está bendiciendo al otro. Y aquí encontramos a Jesús por debajo, otra vez, de Juan. Quizás sí, Carlos, que los juanistas eran muy importantes y está esa idea de Juan el Bautista como el primero. Enrique, una cosa, yo quería comentar, dime, en referencia a lo que decías antes, ¿no?, de los dos pilares, una representación que aparece San José, digamos, con el niño, sí, y el otro la Virgen María con el niño, ¿no? A ver, en aquella época, al no haber fotografías como hoy en día, ¿no?, un bautizo y sacamos al padre con el niño y luego sale la madre en otra foto con el niño. Sí. O sea, a lo mejor nuestra mente podría ir mucho más allá, es una simple alusión al niño Jesús, digamos, en manos del padre y en manos de la madre. Nuestra mente puede ir más allá y al ver dos interpretaciones decir, uy, aquí hay posibilidad de gemelos o algo más. Tú verdaderamente, tus investigaciones o a través de los textos, y ¿has visto más alusiones a esto? O sea, que se pueda corroborar de que hubiera la existencia de un posible hermano gemelo, como habían dicho, que ese posible hermano gemelo había muerto en la cruz y que el verdadero Jesús no, y demás. No, eso aparece en los textos gnósticos, realmente. Ese suplente que murió en la cruz, que murió por él, eso es un texto gnóstico. Eso, y las iglesias, no, bueno, la decoración la hizo es proceso Sonier, la encargó a la empresa Giscard, que por cierto Giscard era masón. Si vas a Toulouse, tiene una casa tremenda con una decoración masona, y entonces, lo sabes bien, ¿no? Entonces, claro, Giscard era masónico, hizo unos frescos, hizo unas esculturas, realmente lo que quería Sonier, a la carta. A la carta, pero si fíjate bien, en el catálogo de Giscard aparecen todas estas estatuas, no solo las tenía Sonier, otras iglesias aparecían estatuas parecidas. La que no aparece igual y que no encontraremos en ningún sitio es la de Asmodeo. Asmodeo es única, solo aparece aquí. En el catálogo de Giscard no aparece otro Asmodeo. Por tanto, es único, es un encargo único y es proceso. No, esto de la decoración de la iglesia, esto me hace pensar un poco, a lo mejor soy un poco ambigua y pienso cosas raras, pero realmente él era consciente de que luego sus feligreses iban a tener un impacto hacia aquello, porque realmente es un impacto, porque si nos impacta a nosotros, que realmente, pues a lo mejor no somos católicos o, bueno, o lo que cada uno quiera pensar y su religión y cada uno su respeto, pero sí que es verdad que impacta. Con lo cual, en un pueblecito tan chiquitito, porque la gente, imagino, que si no lo conoce, debe pensar que está encima de una montaña, que es súper chiquitito y que en aquella época algo así debería de impactar muchísimo. Y, no sé, quiero decir que a lo mejor le dio un poco igual lo que pensaron sus feligreses. Sí, pero fíjate bien que en esa época y en ese lugar en concreto, no todos los feligreses creían en Dios, pero sí todos creían en el diablo. Eso es muy importante. Por tanto, está ahí para asustar, para atemorizar. De hecho, las iglesias lo que hacen es atemorizar, asustar. Están pensadas, una iglesia es un libro, está dedicada a gente que no sabe ni leer ni escribir. Por tanto, van allí y miran imágenes, y esas imágenes les hablan, les explican las Sagradas Escrituras con imágenes. Es un cómic, no deja de ser un cómic, una iglesia. La gente no sabía leer y escribir, solo sabían leer y escribir los sacerdotes, y algunos nobles, no todos. Por tanto, la gente de a pie, la gente que va a la iglesia no sabe, y hasta hoy en día, hasta hace poco, que la gente iba a la iglesia atemorizada, ¿eh? Se trata de dar miedo. Una gárgola, ¿qué es una gárgola? Una gárgola es dar miedo, atemorizar. La iglesia atemoriza. El infierno. Teme al infierno. Eso es el gran drama del catolicismo, no cristianismo, catolicismo. Teme al infierno, si no te portas bien, irás al infierno. Lo que quería comentarte de las gárgolas en los exteriores de las catedrales, precisamente como avisándonos que dentro está lo puro y fuera en el exterior el diablo, claro. Acechando. Si entras, tienes que entrar de rodillas, tienes que tener miedo, atemorízate. Es como, como el padre que pega al niño y el niño está atemorizado. ¿Por qué me pegas, papá? Tiene miedo. Entonces la iglesia se ha basado en ese miedo constantemente. Se trata de leer las imágenes. Sonier era consciente de ello. Quizá ese simbolismo tan rebuscado que nosotros le damos, la gente que iba no lo veía, pero Sonier iba más allá. Sabía que eso era para otra gente, no era para la gente que iba a misa. Era para otros y era para él mismo, era para un mensaje para la posteridad, para que supieran. Él ostentaba, recordemos, no solo en dinero, sino en imágenes, en simbología. Gastaba dinero y gastaba mensaje. Entonces, y ha quedado ese mensaje. El mensaje ha trascendido. Sonier ahora es inmortal. Sonier no ha muerto. No ha muerto. No porque aparezca en libros, porque aparezca en documentales y hablemos ahora mismo de él, sino no ha muerto porque encontró otra visión, otra salvación. Se dio cuenta que Jesús le dio una salida. De hecho, la religión es eso, es buscar una salida a la vida. ¿Por qué mueres? Busco una interpretación a la muerte. ¿Por qué tengo que morir y otro no muere? Porque la religión, el origen de la religión es eso, es la explicación a la muerte. Sonier encontró esa explicación vía gnóstica. El gnosticismo le dio esa eternidad. Hay una frase muy famosa de Javier Sierra en un libro de uno de los últimos, no los últimos, pero El secreto egipcio de Napoleón. Y el libro concluye con una frase que dice: la diferencia entre tú y yo, por ejemplo, lo digo de memoria, es que ellos creen que eres inmortal, pero tú lo sabes. Bueno, quizá lo he dicho al revés, pero bueno, lo tenía en la cabeza la frase y ni la he dicho mal. Si uno lo sabe mejor, que la diga. Quiere decir que uno es consciente de que es inmortal, los demás aún no lo saben, pero tú lo sabes. Recuerdo una vez que hablé con Javier Sierra, que me contó que se pasó una noche como Napoleón en el interior de la Gran Pirámide, tumbado en el féretro de la Cámara del Rey, y Napoleón, evidentemente, salió cambiado, salió inmortal. Salió y hizo las grandes conquistas. Salió Napoleón, entró un personaje pequeño, sin importancia, y salió Napoleón. Es como que vas y renaces allí. Un renacimiento, es una iniciación. Entonces, en ese sentido, Sonier renació también. Era un simple sacerdote, como tantos, y encontró ese renacimiento, esa iniciación. Es mi visión, no lo sé, es la auténtica, pero bueno, es lo que al origen un poco de todo esto, ¿no? Es buscar el origen de ese misterio, que quizá hay otras interpretaciones. Bueno, la mía es esta. Me gustaría preguntarte, ya que considero que es un tema muy, muy interesante, a lo que mencionas sobre el hecho de que la misma iglesia destile el gnosticismo por todas partes, sea la sociedad que sea la que esté detrás de este asunto. Pero para intentar mojarte un poquito más en este tema, si nos lo permites, ¿tú realmente qué opinas? ¿Quién crees que es esa sociedad que se mueve detrás de todo este ambiente gnóstico de la iglesia de René-Château? ¿Y por qué persiguen a este cura? A ver, hablas de persecución. Me refiero a, en el buen sentido de la palabra, porque algo quieren de él. A ver. No voy a caer en la trampa de decir, mira, está el Priorato de Sion, que es muy peliculero. Sabemos que el Priorato de Sion es una historia de Pierre Plantard. No hemos hablado de Pierre Plantard aún, que es un personaje poliédrico, que fue el que creó toda esta mitología. Bueno, dejemos que pensar que esto es una mitología también, es el mito de René-Château. Entonces Pierre Plantard creó una mitología alrededor de todo este tema y utilizó un personaje que es Gerard de Sede para que escribiera su libro. A partir de aquí se creó toda una teoría que ha trascendido en el tiempo y en el espacio. Pero, a ver, ¿quién está detrás? Bueno, yo mantengo que Sonier era francmasón. Tú también creo que también lo mantienes. Sí. ¿A qué orden pertenecía? No lo sé. Yo, había en esa época una serie de masones conocidos. Estaba Papus, le llamaban Papus, que era el creador de la orden martinista. Estaba Estanislao de Guaita, que era el que hizo la orden cabalística de Rosacruz. Y luego estaba otro, que también era el nombre, que ya no me acuerdo, que era el tercero en discordia, que era el de la orden Rosacruz del templo y del Grial. ¿Lo conoces? Que era... le llamaban el mago. Espérate, era el mago. Yo tampoco... Bueno, ahora, no me acuerdo el apellido. No me viene a la mente, bueno, tampoco. Es igual, pues yo creo que Saunier pertenecía a una de estas órdenes. Quizá no es una de estas, pero pertenecía a alguna orden que le apoyaba. Lo que decíamos antes, no estaba solo, le respaldaba una orden detrás. Diréis, ¿un sacerdote en una orden masónica? No puede ser. Sí puede ser, había sacerdotes en órdenes masónicas. Había una orden muy oculta, secreta. Si son secretas, no deberían hablarse de ellas, porque son secretas, pero tienen estas cosas las órdenes, ¿no? Son secretas, pero hablamos de ellas. Que esa era la triple A, que era de sacerdotes, ¿eh? Las tres As. Era una orden masónica de sacerdotes. Por tanto, sacerdotes podían pertenecer a órdenes masónicas, ¿eh? No era nada extraño. De hecho, Saunier tenía un hermano, no hemos hablado de él, Alfred Saunier, que muchas veces se confunde en los libros. Aparecen fotografías de Alfred Saunier y se hace pasar por Berenguer. Pues este Alfred Saunier también pertenecía a otra orden y estaba vinculado con familias nobles y tenía una serie de implicaciones muy extrañas. De hecho, este tal, el hermano, le va a presentar a una serie de personajes en París cuando está descansando. Exactamente. Después de haber, después de haber apostillado de nuevo por el tema de la monarquía, cuando hay tanta discusión con el tema republicano en aquel momento, sí, y sobre todo haciéndolo en misa, ¿no? Que es por lo que le castigan, ¿no? Porque de alguna manera se retira a París. ¿Me vais a permitir que haga un corte? Porque nos hemos enzarzado y me encanta, pero estamos enzarzándonos en hablar de alguien que yo creo que no hemos explicado quién es. Que es Berenguer Saunier. No hemos explicado ni por qué acaba en René Le Château, ni por qué toma esta fama, digamos, de... y este gran apoyo económico que recibe después de encontrar unos escritos, ¿no?, en una de las columnas. No sé si lo hemos explicado. Me gustaría retrotraernos un momento, o sea, quién es Berenguer Saunier, no me va a salir bien ninguna vez, y cómo empieza toda esta trama, y luego, si queréis, ya volvemos a lo que es ya cuando ya viaja a París, etcétera, etcétera. Sí, fíjate que ser destinado a este pueblecito es como un castigo, o sea, para cualquier sacerdote que lo destinen a un pueblecito perdido en la montaña con 4 habitantes. A ver, gracia no le era ninguna, pero él fue muy contento porque iba a un destino, iba a una cosa concreta, iba a encontrar algo. Entonces, ¿quién era Saunier? Saunier era un sacerdote, un carácter fuerte, que apostó por controlar, como todo sacerdote, controlaba a la gente con su vocabulario. Sus discursos, sus prédicas eran potentes, eran fuertes. La gente quedaba convencida de todo lo que decía. Era capaz de convencer de una cosa o de otra. A ver, él no se mojaba en nada, pero sí se mojó en algo. Se mojó, dio apoyo. Fijaos que en esa época estaba la época republicana, estaba la época de la monarquía. Se estaba dirimiendo a ver quién era el próximo rey de Francia. Había varios candidatos. Y entonces, ¿qué hizo Saunier? Hizo una diatriba, hizo un discurso una tarde a favor de un candidato concreto. Y la condesa de Chambord, el candidato era el marido de la condesa de Chambord, el conde de Chambord, y la condesa le pagó un dinero, 3.000 francos, por ese apoyo a los feligreses, y le pagó ese dinero. Bueno, con ese dinero decimos que hizo todas esas obras. Era el objeto, la fuente de dinero era esa, era la condesa de Chambord, que le pagó 3.000 francos. Bueno, quizás no eran suficientes 3.000 francos para hacer todo lo que hizo, pero quizás sí, él apoyó a esa facción monárquica y, bueno, legitimista en todo caso, y bueno, sí, quizás sí, pero lo que pasa es que Saunier fue cambiando con el tiempo, pasó de ser legitimista a ser ultralegitimista, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Que era, ya creía en otra cosa, creía en la supervivencia de, a ver cómo decimos ahora, de Luis XVI, ¿recordáis? El personaje de Luis XV, María Antonieta, que murió en la guillotina, pero su hijo pequeño, el delfín francés, fue encerrado en el temple, en la prisión del temple. Se dice que murió al poco tiempo, o no murió, ahí empezó la leyenda, es el hombre de la máscara de hierro. ¿Murió o no murió? ¿Quién murió? ¿Murió un suplente o no? Realmente se salvó. Hubo un personaje que se llamaba Karl Naundorff, que dijo que era él. De hecho, había algunas fotografías que realmente se parecía un poco a él. y él pasó a ser el rey de Francia. Fue a países y la gente lo recibía como con colores de monarca. Decían, tú eres el rey de Francia. Y Saunier apoyó a Naundorff. Y había muchas logias que apoyaban a Naundorff. Muchas logias. Y entre ellas, estas que hemos comentado antes, las Rosacruces. Los Rosacruces apoyaban a Naundorff como el ultralegitimista, como el verdadero rey de Francia. El rey que nunca llegó. Con el tiempo se supo que realmente sí que murió. Antes no habían pruebas de ADN. A principios del siglo XX se hizo pruebas de ADN en el corazón, porque se conservaba el corazón del niño, y realmente se vio que sí, que era el hijo de María Antonieta. Por tanto, Naundorff era un impostor, pero un impostor que tuvo su momento y su triunfo, y fue recibido como rey, el rey de Francia. Y Saunier pues, apostó por él, junto con esas logias que también apostaban por él, ultralegitimistas. Quizás una explicación, porque también están los Habsburgo detrás, que les interesaba o no les interesaba. Imaginaos que Saunier expone unos documentos diciendo que el niño, el delfín francés, no ha muerto. Entonces los Habsburgos se les pone ya el corazón en el cuello. ¿Cómo que no ha muerto? Entonces nuestras pretensiones al trono de Francia quedan un poco tocadas. Entonces era importante también tener eso presente. Quizá pagaran dinero por esos documentos, falsos o no falsos. Recordemos que falsificar documentos es muy fácil, y en aquella época más, ¿no? Yo, por la visión y lo que estoy captando de este personaje, realmente es que se movía por los intereses totalmente, y era una persona un poco sin escrúpulos, ¿no? A ver dónde gira mejor el viento, y yo me vuelvo un poco veleta, ¿no? Bueno, de hecho, y no me gustaría equivocarme, los más escépticos que han investigado a Saunier también dicen lo de que este hombre cobraba misas, tráfico de misas. Y que también hacía recolecciones de dinero para abrir una residencia que al parecer nunca abrió, sí. O sea, tampoco se descarta, es ir sumando pequeñas cosas, claro, hasta amasar una fortuna. Entre todo un poco, quizá encontró un pequeño tesoro, sí. Encontró un chantaje a los Habsburgo, quizá. Tráfico de misas, pues también. Bueno, supongo... Todo lo sumas y tienes dinero. Supongo que es eso, que tenía un objetivo y de una manera u otra, pues ese objetivo quería llegar a cumplirlo. Fíjate que no hemos hablado de ella, que es la ama de llaves, Marie de Narnaud, que fue su fidel ama de llaves, gobernanta y quizá amante, seguramente. Ella... Cuando murió Saunier, todo pasó a nombre de ella. Ella era la auténtica poseedora de todo el dinero, todo el dominio de Saunier. Saunier no tenía nada, todo era de ella. Por tanto, la cosa iba así, ¿no? Saunier no disponía de nada oficialmente, ¿eh? Ella tenía todo el poder. Y cuando murió ella, es una historia que podemos explicar más adelante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese dominio? ¿Qué pasó con ese poder? ¿Con ese dinero? Pues sí, la verdad es que será interesante que nos lo cuentes, pero... ¿Pero se llevó a la tumba el secreto? ¿Tú crees que se llevó un secreto, René Saunier, a la tumba? ¿Se lo llevó a la tumba? ¿O su ama de llaves? A ver, el ama de llaves siempre decía que la gente, una frase típica, que la gente andaba sobre oro. Cuando veáis, cuando muera yo, veréis que aquí lo que saldrá. Y bueno, realmente no murió y no se supo lo que había, ¿no? Fijaos que todo el dominio... fue a parar primero a Noel Corbu, que era un empresario, que se quedó con todo el dominio, montó un restaurante en la zona, bueno, lo que es en el Mirador, montó un restaurante, abrió unos boquetes en lo que es el Belvedere, que se llama, y montó unas terrazas, restaurante. Para atraer a los clientes, ¿qué hizo? Hizo una grabación, un pequeño magnetófono, inventó una historia, y realmente inventó una historia. ¿Qué dijo? Inventó, entre comillas, y lo recalco bien, porque cogió cosas de aquí, papeles de Saunier, leyendas antiguas, y montó una historia para entretener al cliente que estaba cenando en el restaurante. Inventó la historia de Saunier, que encontró un tesoro, el tesoro de Blanca de Castilla. La prensa local de aquella época lo reflejaba, el tesoro de Blanca de Castilla, el Saunier de los millones. Y entonces esa historia atrajo al público. Y fue el primer boom de gente a René Château, al restaurante de Noel Corbu, a cenar y escuchar esa grabación donde se explicaba esa historia fantástica. De acuerdo, con el tiempo, Noel Corbu vendió las posesiones y llegó Henri Bouton, otro personaje que se quedó con todas las posesiones, cambió el restaurante de ubicación y lo puso en Villa Betania, lo convirtió en restaurante. A partir de aquí ya empezó una verdadera búsqueda del tesoro. La gente se volvió loca a buscar el tesoro de Blanca de Castilla, a excavar. Es la época en que se hizo ese edicto que he comentado antes, en 1965. Prohibió hacer excavaciones en el pueblo. la gente como loca, con palas, con dinamita incluso. Excavaban, bombardeaban todo aquello. Parecía un queso de gruyer. Sí, pero además creo que es la tienda de recuerdos, porque evidentemente en estos sitios no puede faltar ese tipo de cosas. Hay un cristal, pues en la una, pues no sé si es que allí metieron dinamita, sí, y sí, se ve el boquete, no sé qué profundidad debe de tener, pero para que os hagáis una idea, pues está el boquete y un cristal para que la gente vea. Exactamente. Hicieron verdaderas barbaridades buscando el tesoro. El tesoro. Una fiebre o algo así. Sí, una fiebre del oro, exactamente. Fue una fiebre del oro. Y esa fiebre del oro, fijaos, cambió un poco con la aparición del enigma sagrado. Vuelvo otra vez al enigma sagrado, porque dio una visión diferente al enigma sagrado. Pasamos del tesoro de Blanca de Castilla, un tesoro material, físico, no había nada más. Tesoro material, un cofre de oro, Blanca de Castilla. Después del enigma sagrado, pasamos a otro tipo de tesoro, un tesoro espiritual. Estamos hablando de la línea de los merovingios, estamos hablando de que lo que encontró Berenguer Sonier era la partida de matrimonio de Jesús y María Magdalena. Eso no aparece en ningún sitio, eso que se crea con el enigma sagrado. Y a partir de aquí se crea la estirpe merovingia. A partir de aquí se crea toda la relación merovingia hasta llegar a Pierre Plantar, ojo, que es el verdadero creador de todo este fenómeno, que era un personaje que se creía descendiente de Jesús de Nazaret directamente. Pierre Plantar. Entonces, fijaos, hemos pasado del tesoro de Blanca de Castilla a un tesoro espiritual, claramente, y peliculero, entre comillas, Jesús, María Magdalena, Pierre Plantar, merovingios, y eso es el enigma sagrado. A partir de aquí ya cambia la cosa, la gente no va buscando tesoros, va buscando otras cosas, va buscando espiritualidad, va buscando otra cosa. Ya no verás a gente con palas y picos buscando tesoros. Sí, quizá hay uno que lo está haciendo, pero no hay tantos. La gente va al chateau no a buscar un cofre de oro, va a buscar, como decía Sinconeri en la última cruzada, iluminación. Volviendo a lo que estábamos comentando, yo creo que en esta historia hay muchas ramas que llevan a puntos... a puntos neutros, a ninguna parte, ¿no? Cuando hablamos del tema de Noel Corbú, bueno, pues hay que señalar que Corbú en principio estaba buscando un tesoro. Cuando Corbú se dio cuenta de que no iba a encontrar tesoro alguno, se inventó una historia para hacer que la gente viniera al pueblo y pudiera sacar rendimiento de lo que de las tierras que había comprado y de Villa Betania, ¿no? Y convertir aquello en un restaurante. Entonces, a partir de ahí aparecieron en prensa, la prensa de la época, en un periódico que creo recordar que se llama Le Depeche. Apareció en tres partes la historia que estamos mencionando, hizo que la gente viniera allá, y ahí, bueno, vinieron los cazadores de tesoros, se produjo aquella explosión, se prohibió excavar a partir de ese momento, y luego, pero bueno, esto no es ni más ni menos que una pata de toda esta historia que, como digo, creo que no conduce a ninguna parte, es simplemente algo anecdótico. Después aquello se acabó transformando en la historia de Lincoln, que todavía vive por allá, y reniega en la actualidad de parte, no todo, de parte de lo escrito, sobre todo, pues todo lo concerniente al Priorato del Sillón y Pierre Plantar, que hoy en día ya hay indicios suficientes como para saber que toda esta historia es un fraude, ¿no? Pero claro, ahí dentro hay muchos visos de realidad. Hay que saber que por un lado puede ser que, como bien tú decías, hubiera o se descubriera algún tipo de tesoro en la cripta que todavía está por destapar. Y que, por otro lado, la historia o todas aquellas historias concernientes a la familia de Betania, María Magdalena, Jesús de Nazaret, San Maximil, los esenios y demás, son completamente ciertas, ¿no? Supongo que más debiéramos profundizar en estos detalles que no en caer en lo mismo que ya está, como digo, demasiado trillado. Entonces creo que hay componentes de esta historia que podrían conducir hacia alguna parte perdóname, te vuelvo otra vez a insistir en aquello en lo que nos hayamos quedado, ¿no? Porque considero que tú tienes muy buena información y una información que creo que puede ser importante para resolver parte de este enigma, ¿no? Cuando hablábamos de su hermano le va a presentar una serie de personajes. Yo te preguntaría, ¿quiénes fueron estos personajes y cómo influyeron en la vida de Saunier? Fíjate que el hermano, el Alfred Sonier, trabajaba para la familia Chef de Bien, que pertenecían también a una logia y tenían un cierto poder. Fijaos en la supuesta amante que conoció en París, Emma Calvé, una cantante de ópera, que supuestamente conoció en París Sonier, se hicieron amantes. Emma Calvé visitó Villa Betania en ocasiones, según se dice, la gente del pueblo la oía cantar. Pruebas no hay ninguna, hablamos de lo que la gente comenta, se decía, pero realmente pruebas de que existió esa relación tampoco las podemos encontrar, como tampoco encontraremos pruebas de que Sonier llegara a París. Si las buscas no las encontrarás, porque no hay ninguna prueba de Sonier en París. Pruebas, que se dice, llegó al Louvre y cogió unas copias del famoso cuadro de Poussin, Los pastores de la Arcadia, una copia de Teniers. Si vamos al Louvre, vemos que en esa época no había ninguna copia. Quizá no se sabe si llegó, no se sabe si pertenece a esa mitología que hizo ver a Sonier en París, relacionado con una serie de logias extrañas y con María, con Emma Calvé, o simplemente eso forma parte del mito generado por Plantard. Yo a este punto de la historia no sé, no puedo mojarme y decir si es cierto o no es cierto. Lo cierto es que el hermano sí tiene un cierto poder, quizá más poder incluso que Sonier, y estaba en la sombra, porque hay gente que está en la sombra. Sonier dio la cara, pero hay gente que estaba en la sombra. El mismo Boudet, el de Red Leven, estaba en la sombra. Hizo cosas, escribió un libro de piedra extrañísimo. La Breland de Le Cromble de Red Leven y La Breland Celtic, un libro extraño que es un libro que, a ver, ¿cómo lo explicaría? Que da una serie de símbolos extraños sobre la topografía de la región, señala de una serie de topografía, fuentes, piedras, pero que en el fondo no va a ninguna parte. Lo que está diciendo ese libro es que el origen de la lengua inglesa es la lengua púnica, es un libro también encriptado, digamos, es un libro encriptado que hay que buscar un mensaje oculto ahí. Por eso decía antes que quizá Boudet era el verdadero cerebro en la sombra de toda esta operación. El mismo Boudet, aquí tengo las fotos, en su tumba, en Axat, puso en la lápida un libro de piedra. Hay un libro de piedra cerrado, que permaneció cerrado para toda la eternidad. Quien sepa abrirlo encontrará el secreto. En ese libro hay una inscripción que tiene miles de interpretaciones. En teoría es una inscripción cristiana, que es el nombre de Jesús, Ixois, pero puede tener otro mensaje. Puede indicarnos una página de su libro donde está algo escondido. Por tanto, hay muchas ramificaciones, muchas implicaciones. Boudet no ostentó, repito, pero tenía su lado oscuro y su poder. Por tanto, ¿quién está detrás? No sé mojarme porque no sé quién está detrás. Mi información no llega tan allá, ¿no? Si pertenecía a una de estas logias, la logia está detrás y se respaldaba detrás. No sabría decirte más, Carlos. Bueno, lo de Boudet también es, para muchos, es el gestor en la sombra de toda la historia de René Chateauneuf, por así decirlo, ¿no? Hay que recordar que el libro de Boudet hoy en día se puede encontrar en edición facsímil en cualquiera de estas tiendecitas de René Chateau. Se puede comprar inclusive hasta en castellano, te lo venden en castellano, en inglés y en francés. Y lo que más le puede interesar o parece interesar a la gente es un mapa de la zona que aparece al final del libro. De su hermano, Edmond. Exacto. Y entonces este es el mapa que da pie a la búsqueda del tesoro otra vez. Una vez más, de nuevo, ¿no? Y a partir de ahí, pues todas las definiciones. Volvemos otra vez. Volvemos otra vez a que aquello esconde un código encriptado que te lleva hasta un mapa del tesoro. Bueno, pero yo particularmente opino que esto es volver otra vez a un camino muerto, ¿no? No conduce a ninguna parte. Es como el pez que se muerde la cola, ¿no? Continuamente esto. Sí, sí, sí. Y el pez es el símbolo del cristianismo. Enlazamos el tema. Que por cierto, hablando de los sacerdotes, se nos queda en el tintero Jelis. Que Jelis terminó en muy malas circunstancias. Otro, ¿no? Misterio. A día de hoy no se sabe quién lo mató. Quién lo mató. Y bueno, sería interesante que nos describieras, primero, cómo murió. Y segundo, que creo que está relacionado, bajo mi punto de vista, cuando Saunier está a punto de fallecer y también, le van a dar y la también extremada. Decir quién es Jelis, ¿no? Jelis era el párroco del pueblo vecino de Custaza. Y era un personaje huraño, no se relacionaba con nadie, un sacerdote típico de la zona, de la montaña, un hombre que, bueno, era amigo de Sonier, era amigo también de Boudet. Ellos hacían el trío que sabían algo, tenían ese conocimiento. Y un día antes de jubilarse, en la noche del 31, la noche de Todos los Santos, el 31 de octubre, apareció brutalmente asesinado en su casa, a ver, un hombre que cerraba las puertas a cal y canto, un hombre que no dejaba entrar a nadie, desconfiaba de todo el mundo. Bueno, las puertas no estaban abiertas, no estaban destrozadas. Alguien entró, alguien que conocía, porque le dejó entrar. Por tanto, alguien lo mató, pero brutalmente. Lo mató brutalmente en la cabeza y lo dejó pues, destrozado en el suelo. ¿Le robaron algo? Bueno, hubo una investigación, fueron robados pequeños depósitos de dinero que tenía repartidos por toda la casa. Encontraron un pequeño mensaje donde decía dónde tenía ese dinero, porque Jelis tenía mucho dinero también, parece que no, pero disponía de mucho dinero, quizá tanto como Sonier. Pasa que este hombre no gastaba el dinero, lo escondía, era huraño, lo escondía en su parroquia, en diferentes puntos. La persona que lo mató encontró ese papel donde ponía dónde estaba el dinero y, bueno, ¿quién fue? A día de hoy no se sabe. Hay gente que sospecha incluso del mismo Sonier. Bueno, yo no diría tanto, pero... Eso te iba a decir, ¿no? O sea, primero que murió de un hachazo. Que lo dejaron en mitad del comedor con las manos entrecruzadas. Ahora hablarás de la pose. De la pose tan extraña. La que lo dejaron. Cualquier persona que haga o cometa un acto violento lo va a dejar tal cual y va a salir de allá disparado. Hablas de un crimen simbólico. Es un crimen simbólico. Y luego, por otro lado, cabe recordar, y ahí es donde tú comentabas lo de Saunier, que a Saunier cuando le dan la extrema unción, cuando él está a punto de fallecer, aquel cura que lo atiende, que ahora no recuerdo su nombre. Rivier. Exacto. Sale de ahí disparado diciéndole que no quiere saber nada del tema. Sí, sí. Y que, por supuesto, ni extrema unción ni nada, o sea, lo de deja... De hecho, aquel cura nunca se dice que nunca más volvió a sonreír y murió medio loco. O sea, que... Claro, eso significa que le confesó algo. ¿Qué le contó? Muchos especulan de nuevo con el tema del tesoro, de alguna historia relacionada. Pero ¿y si fuera, y te pregunto, y si fuera que lo que le confesó es que había matado a otro cura? Ese sería un gran pecado. Un gran pecado matar a otro cura, un amigo suyo además. Y además volvemos a las mismas. ¿Por qué? Bueno, si suponemos que Sonier fue el autor, el porqué es muy sencillo también. Tres personas que comparten un mismo negocio, a veces hay sus tiras ya flojas. Si hay dinero de por medio, la explicación es sencilla. Dinero que uno se va de la boca, tienes que decir esto a alguien y se lo dice y el otro no está de acuerdo, acaba la cosa muy mal. No sé si fue así realmente. El caso es que, bueno, hubo un desacuerdo y quizás Sonier mató a Jelis. Como siempre, no tenemos ninguna prueba. Y como bien sabes, esos crímenes sin pruebas no es nada, es humo. Por tanto, es una teoría más. ¿Quién se acusó a su sobrino, que pudo haber sido su sobrino? ¿Se acusó a uno que pasaba por allí, un extranjero? ¿Alguien de una logia? Porque si es un crimen ritual y lo dejó en una postura extraña y concreta, una logia que conocían los mismos Habsburgo, que venían a cobrar o a pagar. Esta gente se relacionaba con mucha gente. Ten en cuenta que no fue el único crimen. Hubo varios crímenes alrededor de todo este tema. Y hay unos personajes que habla Gerard de Sede en su libro, El Lord de Rennes. Unos personajes que se aparecen, son dos hombres que aparecen de vez en cuando, hacen visitas y gente muere. ¿Quiénes eran estos personajes? Hicieron una visita a Boudet y enfermó y murió. Hicieron una visita a Jelis y murió. Visitaron a Sonier también y ¿cómo acabó? ¿Quiénes eran? ¿Es una confabulación? ¿Es una paranoia absoluta todo? Bueno, a día de hoy no sabemos quién mató a Jelis. Se trata de volver a abrir la investigación y ver todos los datos y hacer una especie de CSI. En aquella época no existía el CSI. Vamos a hacer un CSI moderno y a ver quién mató a Jelis. Es un juego. ¿Quién mató a Jelis? Es como sacado de un guión de una película. Es una película, realmente es una película. Por eso te digo que este tema da mucho de sí. En todos los aspectos. Bueno, eso podrían ser los hombres de negro de la antigüedad, porque dicen que son mucho más antiguos de lo que pensamos. Ahí está. Sí. Bueno, de momento no sabemos. Estaban tan implicados en temas tan grandes, no eran unos simples curas de pueblo, iban más allá. Por tanto, alguien les podía matar. Estaban expuestos a ello. Había dinero por en medio, había poder, por tanto la muerte es fácil que llegue. Por tanto, a título personal, ¿qué crees que eran esos famosos documentos que se encontraron en una columna? Que es, yo creo que de alguna manera dilapida toda esta historia, esta trama posterior. Sí. Bueno, Gerard de Sede dice que los documentos son, bueno, unos documentos cifrados, que son los que pone el mismo Antoine Bigou, y son textos bíblicos encriptados que eso lleva a la entrada de la cripta. A partir del enigma sagrado, esos documentos ya cambian y pasan a ser la partida de matrimonio de Jesús y María Magdalena. A día de hoy, yo dudo ya que hubiera un documento. Quizá era un pequeño pergamino donde se escondían, donde se decía dónde estaban los pequeños tesoros que Bigou fue escondiendo a raíz de la Revolución Francesa. Fijaos que los habitantes del pueblo, fijaos, hay que ponerse en el lugar y en los tiempos que corrían. Revolución Francesa, la gente, miedo en el cuerpo. La gente tiene dinero, un pueblecito, los pueblecitos hay dinero. ¿Qué hacen? La gente confía en el cura. El cura es el máximo persona que da ahí. La gente le cuenta sus penas, le cuenta sus pecados y les da su dinero. ¿Qué hace Bigou? Recopila pequeñas fortunitas de los habitantes del pueblo y las tiene él, las esconde, porque él tiene que huir. Tiene que huir porque es tachado de refractario, él no está de acuerdo con la Revolución Francesa, por tanto tiene que huir, se va a España. Otro tema que hablaremos luego, ¿dónde va? Se va y esconde esos pequeños tesoritos de los habitantes del pueblo en pequeños lugares y deja encriptado, guardado en ese pequeño balaustre de madera, ¿dónde están? Y de paso también puede dejar dónde está la cripta, para que venga después. Sí, sí. ¿Eh? Por tanto, eso lo deja allí. No deja ninguna parte de nacimiento, ni de matrimonio de María Magdalena. No deja ninguna cosa extraña. Una cosa práctica, hay que ir a lo práctico. ¿Eh? Deja eso, que es lo normal, es lo que haríamos todos en esa época y en ese momento. Es que eso sería casi lo más probable, porque, mira, confesaré algo que incluso lo dejé por escrito en alguna ocasión. Yo creo que fui uno de los últimos españoles en poder visitar los dosieres secretos de la Biblioteca Nacional de Francia. Los dosieres secretos son los que, y además los tengo fotocopiados, son, incluso los mandé encuadernar porque, mira, me hacía hasta ilusión. Son los que debió colar Pierre Plantard y la Serpiente Roja, la famosa organización que estaba detrás de todo este asunto, en la biblioteca de Francia, aquella biblioteca inmensa. Que además me costó Dios y horrores poder acceder a esa documentación después de someterme a una batería de preguntas por parte de dos de los directores de la biblioteca en su momento, porque ahora ya no dejan acceder a esa documentación, según tengo entendido. El caso es que yo sostengo que lo que tengo allá delante, y lo tengo además en mi casa, eso es una falsificación de Pierre Plantard, Gerard de Sede y todos los suyos, que lo dejaron allá. Y dio pie a que después lo encontraran Henry Lincoln, Bike y Begin, ¿no? Sí, sí. Y diera pie al ensayo del enigma sagrado. Probablemente Enric tenga toda la razón en el hecho de decir que los documentos fueran cosa de dar una serie de datos de los pequeños tesoritos escondidos por Bigou, que permitió que Saunier dijera a aquellos dos operarios que estaban trabajando en la recomposición de la iglesia de Rennes-le-Château que se fueran, que salieran, y que él tenía algo que hacer allá. Dio con la cripta, eso sin duda alguna. La cripta, que es la que podría resolver este misterio, es la que hoy por hoy sigue cerrada y la que nadie tiene acceso a la misma, ¿no? Cabe recordar también otro detalle. Jean-Luc Robin, que escribió uno de los mejores libros que existen sobre este tema, al margen, evidentemente, hablo como francés, ya dentro de los libros españoles, por supuesto, Enric es uno de los mejores libros que hay sobre Rennes-le-Château, sin duda alguna, además, harto recomendable. Jean-Luc Robin, en el mismo, estaba dispuesto a abrir esa cripta, y fijaos cómo es la vida, que él se presentó para el alcalde de Rennes-le-Château. Jean-Luc Robin, el día que ganó la alcaldía, falleció. Otro más en la lista. Un hombre con 56 años, un hombre al que le da un ataque al corazón repentino. Sus amigos decían que no tenía ningún problema de salud. Le dio repentinamente un ataque al corazón el día o días a lo mejor después de haber ganado, como digo, la alcaldía de Rennes-le-Château, y cuando estaba dispuesto él a hacer lo necesario para abrir la cripta de Rennes-le-Château, mira por dónde el destino acaba con su vida y una vez más nos quedamos sin conocer lo que hay ahí. Oye, para hacer una tontería, pues a lo mejor era de la misma emoción que le diera al Soponcio. O fue visitado por los hombres de negro. También, también. Lo que decías de que aquellos operarios que levantaron el altar, aquellos operarios vieron a Bigou entrar y sacar una olla con monedas de oro, que rápidamente Saunier dijo, no son monedas, son medallitas de Lourdes. Y los operarios dijeron, medallitas de Lourdes, no lo creemos. Y les hizo abandonar la estancia. Os podéis ir a comer, que yo me quedo aquí un rato. Y se quedó con esa olla llena de monedas, medallitas de Lourdes, según él. Por tanto, que encontró algo físico, sí, eso que decimos, encontró un pequeño cofre con monedas, con pequeños objetos de valor, un cáliz que entregó, un calicero que entregó a un compañero suyo de otra parroquia, se lo dio, mira. Hay gente que le dio dinero físico, había luises de oro ahí, había dinero. Por tanto, no es descabellado pensar que encontrara un pequeño depósito de oro, ¿sí? Pero había algo más, desde luego, encontró la entrada a la cripta, en esa cripta había algo, porque recordemos, volvemos otra vez a la registro parroquial del siglo XVII, ahí se mencionan diferentes personajes que son enterrados, y se dice, son enterrados en la cripta de los señores de Rennes, que se encuentra, ahí habla del acceso, se encuentra al lado o a la derecha del balaustre, y lo indica, es un documento que no es falso, que es un documento del siglo XVII, por tanto, está allí. Entonces, Sonier lo sabe y busca esa cripta, y la encuentra, y bueno, y se dispone a rápido a taparla, porque claro, no puede hacer un agujero en el suelo de la iglesia y quedarse tan ancho, y digamos, bueno, aquí cada día tengo que hacer misa, los domingos hago misa, no puedo dejar todo al descubierto. Y se monta una cámara secreta, una especie de sacristía detrás, para tapar el acceso a la cripta que se encuentra por detrás del cementerio. Y el acceso está. Si vais hoy en día, hay una puertecita en la sacristía, que es la habitación secreta, la llaman, y allí no se puede entrar, solo con algún permiso especial, y ahí hay un acceso a la cripta. Hay unos escalones que bajan y está ahí. ¿Qué hay dentro de la cripta? Bueno, pues otro detalle más. Sabemos que puede haber enterrado un personaje noble o real. Incluso, fijaos un detalle. En la parte exterior de la iglesia, por fuera, vemos lo que se llama la litre funeraria. La litre funeraria es una especie de como de cenefa, de otro color diferente, que se ponían en las iglesias cuando había enterrado a alguien de familia real o noble. O incluso una reliquia de algún santo, porque yo estoy en que no solo había enterrado un personaje noble, sino que era un lugar de peregrinación. Fijaos que era un lugar donde iba la gente a peregrinar en otra época. Pues había alguna reliquia de alguien. Yo no soy tan osado de decir que era la reliquia de María Magdalena, pero había alguien allí y la gente iba. Una sacristía, para quien no sepa de la liturgia católica, es la sacristía, siempre es el lugar donde se guardan las reliquias. También confieso algo, yo he estado en esa sacristía, la he visto. Escaleras no he visto, pero sí hay una puerta que el que me la abrió, porque muchos vecinos de allí, del pueblo, malo de decir estas cosas es que después se me van a cerrar puertas. Pero bueno, los que tienen llaves y te permiten entrar allá, te muestran otra puerta que es la que, dicen ellos, es la que te lleva o te conduce a unas escaleras que bajan abajo, donde se encuentra la cripta. Dicen, pero no te la abren. Bueno, de hecho, no sé si alguno tendrá llave de eso o no, lo desconozco, pero que hay algo por descontado, segurísimo. Antes comentabas esto de que, bueno, que dentro de la Iglesia Católica el hecho de ser desterrado, bueno, condenado a ir a un pueblecito pequeño y tal, es como una especie de castigo, ¿no? Y yo lo sé también porque, a ver, conozco curas, he visto un poco el ambiente y sé cómo se las gastan en este aspecto, ¿no? Cuando uno se sale un poco de lo normal, pues siempre lo relegan a una iglesia pequeña o a un sitio apartado. Esto está a la orden del día. Entonces, ¿tú crees que verdaderamente él tal vez conocía el secreto de Rennes y se lo montó de manera de que fueran a llevarlo allí? Posiblemente fue un destino forzado, si tenía poder, si tenía una lógica que lo respaldaba, pues movieron los hilos para que lo llevaran precisamente allí y no a otro pueblo vecino. Era allí donde tenía que ir, era allí que tenía que encontrar algo y era allí lo que tenía que hacer. Su trabajo estaba allí, su vida estaba allí y su destino estaba allí. Por tanto, no es descabellado pensar que sí, que fue un destino ya premeditado. Pues ¿se sabe exactamente el motivo por el cual fue llevado allí o no? Bueno, él estuvo en Narbona durante una época y, bueno, fue como castigo, es un destierro. Es como si te envían a Siberia, es un destierro que, bueno, el pueblo más pequeño de la zona, el más deshabitado, el más destartalado, porque la iglesia se caía a trozos, vamos a enviarlo aquí como castigo. Era un castigo, pues lo enviamos allí. Pero supongo que cuando entró al pueblo esbozó una sonrisa de castigo, nada, yo soy el que reiré el último. Entonces, el tema está un poco ahí. Lo curioso de todo ello es que, fíjate la importancia del hallazgo, que a partir de ahí pues se desdibuja toda esta iglesia nueva que se construye encima de la que hubo anteriormente, ¿no? Y llega la simbología. esa simbología que nadie sabe qué significa, ¿no? Que yo me permito preguntarte si, a ver qué opinas o qué te puede parecer, por ejemplo, la doble S que se encuentra en la Torre Magdala. Por ejemplo, el papel pintado de su interior con la S y la M. Por ejemplo, la utilización del número 22, que está implícita en todos los lugares de la iglesia. ¿22, que es el día de María Magdalena? Que es el día de julio. María Magdalena, además. Me encaja todo. Claro, ¿para ti qué significa todo este simbolismo? Realmente lo que he dicho antes, que a Sonia le gusta jugar, y jugar con los números, y jugar con todos los detalles, y el 22 lo encontramos, fíjate, en muchos sitios. Por ejemplo, el número de almenas en la Torre Magdala son 22, el número de escaleras que sube arriba son 22, las escaleras que suben al Belvedere son 11 y 11, 22. El texto que pone encima de Asmodeo, «Par ce signe tu le vencras», «Por este signo le vencerás», le añaden el «le», porque es la frase de Constantino, «Por este signo vencerás». No le vencerás, porque en este caso es le vencerás a quien, a Asmodeo que está debajo. Los que están arriba son ángeles que hacen el signo de la cruz. Pero al añadir el le, tenemos 22 letras otra vez. En el cementerio, en la puerta, hay una calavera con 22 dientes. Hay muchos elementos, más cosas. Cuando subes a la Torre Magdala, miras por las almenas, que son 22, y a 22 grados encontramos también la gruta de la Magdalena. Y 2,2 kilómetros, además, para llegar hasta la Gruta de Fornés. Porque todos son 22, y el 22 es el 22 de julio, es la María Magdalena. Por tanto, es una simbología de números. ¿Por qué? Fíjate, en una de las estaciones del Vía Crucis, fijaros, recordáis la escena que los soldados juegan a los dados las túnicas de Cristo, pues hay unos dados que tiran al suelo. Es una imagen inocente que aparece en todos los evangelios, ¿no? Los soldados se juegan a las suertes esa túnica, pero y aparecen dos dados, pero son unos dados imposibles. Físicamente imposible, aparece una numerología que no puede ser, aparece un 3 aquí y un 4 aquí, no me acuerdo del número, pero que no puede ser, o sea que es irreal, por tanto está hecho, es proceso, está hecho a posta para simbolizar algo. Aquí ya podemos sumar, restar números y llegar a miles de conclusiones, pero bueno, son simbologías, son números que pone y deja de poner, como el número 17, el número 17 también es un número importante, el 17 de enero, que es el día de San Antón, que es el día que muere la marquesa, es el día que le da la apoplejía a Monsonier, que no muere, muere el 22. Volvemos al 22 otra vez. Le da un ataque el 17 y muere el 22. El 17 de enero es cuando aparece el fenómeno de ese fenómeno de las pommes blaves, que es un fenómeno que ahora explicaré, que es que entra el sol por un vitral de la iglesia, entonces se pasea por todo el altar un efecto lumínico, que se llaman las pommes, las manzanas azules. ¿Vale? Es el 17 de enero. Día de San Antón. Acaba en el suelo. Y acaba en una zona, concreta, como dando a entender ese es el punto, que ahí se encuentra la crista otra la X, vez. La X marca el lugar, ¿no? Sí. Claro, pero ¿por qué? O sea, si buscamos explicaciones, en todas las iglesias pasa, en todas las iglesias entra el sol, en todas las iglesias el sol pasa por los vitrales, y en todas las iglesias se pasea unos colores de luz, sí. Pero mira, aquí pasa el día 17. ¿Por qué? Mira. Está hecho a posta. Bueno, si queremos ser un poco más conspiranoicos, o sea, a 17 kilómetros exactos hay un monte que yo creo que se ha hecho muy famoso también en el mundo de la conspiración, que es el monte Bugarak, ¿no? El Bugarak también, el Bugarak. El famoso monte del fin del mundo. Sí, hoy en día está lleno de iluminados allí que están esperando el fin de todo, ¿no? El fin de los tiempos. Bueno, ya los despejaron la noche del fin de año de 31 de diciembre del 2012, que estaba la gendarmería. Pero allí debe haber una nave nodriza de ovnis que están esperando llevarlos todos arriba. Sí, pues están todos esperando algo. Pero bueno, sí, hay números simbólicos en esa zona que se van repitiendo constantemente. ¿Y la S de la Torre Magdala, para ti qué significa? La S, ¿a cuál te refieres? La doble S que aparece frente al jardín. Bajo las almenas de la Torre Magdalena. S metálica. Exacto. Esa S metálica es reciente, está hecha ahora. A ver, la Torre Magdalena la reforzaron, digamos, la reconstruyeron hace poco, hace 7, 8 años, y pusieron esos contrafuertes, curiosamente en forma de S, pero puede haber sido otra letra. Quizá, pudieron, mira, S porque es Sonier, pero son contrafuertes de protección y de refuerzo de la torre. No hay que dar más explicaciones a esas S. Si fijas las fotos, hice un estudio cuando aparecen, porque no están y de repente están. Fue un verano que las pusieron. Se reformó la Torre Magdala y añadieron ese contrarrefuerte. Ese contrarrefuerte para proteger la torre. No tiene más. No, es interesante saberlo porque para muchos es como si estuvieran puestos en la época y es importante decir que eso no existía. Si buscas más cosas en la Torre Magdala, en el suelo de la biblioteca, hay que recordar que Torre Magdala es una biblioteca. Ahí Sonier se pasaba las noches con su colección de postales. Él tiene una colección de postales, aquí tengo algunas, colección de postales, tenía muchas postales. Y se pasaba las noches allí leyendo y coleccionando postales con su gran biblioteca de madera, con su mesa. Y en el suelo, era un suelo, bueno, donde hay una cosa curiosa, unas losas, un suelo normal, pero en la puerta de entrada que da acceso a la torre hay un puntito rojo. Las baldosas se combinan de una forma curiosa que una de ellas hay un punto rojo. Ese punto rojo ha dado que hablar muchísimo. ¿Qué significa ese punto rojo? ¿Qué hace ese punto rojo ahí? Bueno, ahí lo dejo. Es un símbolo, es decir, indicaba un camino. Sigue ese punto rojo, sube por la escalera y llegarás arriba. Y desde arriba mirarás, desde el escalón 22, verás una gruta, la gruta de Fournet, que luego llamaron de la Magdalena. ¿Por qué? Y además él se hizo su propia gruta también. ¿Y a la entrada? A la entrada, en el jardín, hizo una gruta de rocaje, fue a coger rocas, se construyó una gruta artificial, con un banco de piedra, con una inscripción extraña también, que es XXSLX. Nadie lo ha podido descifrar nunca. Yo he dado una interpretación gnóstica, por supuesto, pero nadie ha dado ninguna explicación a qué es eso. Entonces, bueno, era ese punto rojo que simboliza. Pues, quizá que ese era el camino para llegar a ver la tumba, entre comillas, otra vez, de María Magdalena, que estaba allí. Porque realmente no sabemos si María Magdalena estuvo allí. En eso enlazo el tema de las leyendas de María Magdalena. María Magdalena, según la leyenda, según la tradición, llegó al sur de Francia. Llegó a Saint-Marie-le-Mer, una barca, acompañada de Salomé, acompañada de una sirvienta Sara, que era negra, que es la patrona de los gitanos, y llegó allí. A partir de aquí es leyenda, no hay ningún dato que lo diga, pero se crea una tradición de la María en el sur de Francia, los topónimos lo indican. Saint-Marie-le-Mer, las tres Marías que llegan allí. Hay tres Marías. Bueno, de hecho la reliquia está allí. Está allí y cada 22 de julio la sacan su cráneo con una máscara de oro y la sacan en procesión por todo el pueblo. Por tanto... Bueno, eso es San Maximin, San Bam. San Maximin, exactamente. San Maximin. La cueva, Santa María de la Mej y San Maximin, San Bam son dos sitios diferentes. La cueva realmente donde existe la tradición que estuvo como una ermitaña, la Magdalena, iba desnuda con el pelo largo y iba allí de ermitaña. Bueno, eso es tradición. Pero como siempre digo, la tradición tiene su punto, de verdad, su punto quizá. De algo aparece la tradición. Quizá aparece algo falso, pero se crea una historia. Ahí también hay que decir que eso es un... Yo sostengo mi hipótesis también, porque todos siempre nos basamos en hipótesis, de que Carlos II Anjou, que es el que da pie a la leyenda de la María Magdalena, pues inventó... se inventó esta reliquia, ¿no? O sea, este hombre dice o comenta que la santa María Magdalena se le presenta en sueños y le dice dónde se encuentran sus restos. Dudo mucho que alguien se le presente tal cual y le diga dónde se encuentra allá enterrada. Pero es cierto que el cráneo de María Magdalena y después se encuentra en la iglesia de San Maximín San Baum, de hecho en una cripta a la que se puede bajar y cualquiera puede descender y verlo, además detrás de unos vidrios. Y después en la cueva próxima a aquella población de San Maximín San Baum, allí se custodia un dedo de la misma y un trozo de la piel de María Magdalena, que puede sonar muy gore, pero es que eso está allá. Lo que... Hay de todo cierto, sí que yo estuve investigando, porque esto es un tema que a mí me apasiona muchísimo, más allá de René Le Château. Estuve investigando al lado de, que ya creo que te lo comenté, en el mismo convento de San Maximín San Mam. Allá tenemos una biblioteca preciosa que nos permiten, nos permiten examinar. Y allá encontré documentos de Rábano Mauro, del siglo II. Sí. Y son los que mencionaban que la familia de Betania, más allá de irse a la zona que sí llega a Santa María de la Mer, que es la Camarga, una zona preciosa de flamingos, muy bonita, en lugar de moverse hacia el este, se mueven hacia el oeste, es decir, se mueven a la zona de la Provenza y después posteriormente al Languedoc-Rosellón. Quiero decir que hay constancia escrita, al menos en el siglo II, que ya son dos siglos después, por supuesto, hay constancia escrita de que esa familia llega allá, de que las tradiciones así lo recogen, de que no son únicamente una familia, sino es una comunidad entera de esenios. Cuidado, porque hay investigadores que hablan de que Jesús era esenio. Y mira por dónde van a ir a parar a la zona de Languedoc-Rosellón, es decir, dónde está Relais-Château. Claro, a partir de ahí todo pueden ser conjeturas. Claro, claro. Pero que hay al menos algún certificado escrito de que esta familia estuvo allá, pues sí. Sí, bueno, pero claro. Es, como dicen algunos, no, está enterrada y en Relais-Château, en la cueva de la Magdalena, pues bueno, allí la verdad es que hay un culto a la Magdalena, solo hay que ir a esa cueva, a esa gruta, y ver los pequeños fetiches que la gente va dejando, lo que decía antes, el culto a Isis. Hoy en día aún está el culto a la Magdalena, pero de ahí a pensar que ahí fue donde pasó sus últimos días la Magdalena, no lo sabemos, ¿no? Es bonito pensarlo, es un bonito pensamiento, y quizá Sonier lo pensaba, o quizá Sonier había encontrado algo que le hiciera pensar eso. Claro, Sonier nos lleva ventaja, porque él encontró algo, nosotros no lo hemos encontrado, y como nos lleva esa ventaja, nos lleva ese punto de ventaja, va más allá. Entonces, hizo algo por algo, ¿no? Y nosotros no lo sabemos. Yo quiero añadir un detalle, no tiene nada que ver con René de Chateau, pero sí que es verdad que has comentado que ese culto a la Magdalena existe, y os voy a contar una pequeña anécdota, ¿no? Dice, a este pueblo que yo voy siempre en Guadalajara, pues allí no tenemos Virgen, tenemos Santa, y tenemos a Santa María Magdalena. Y Ana María de Torralba, que ha estado allí, ha podido ver también que hay como unas cruces un poco extrañas, y la verdad es que es un poco digno de estudio, ¿eh? Porque creo que tiene mucha, mucha, mucha historia. Y es pues complicado tener una santa, porque normalmente los pueblos así tan pequeñitos, de la España un poco profunda, como suelo decir yo con todo el respeto, pues sí que tenemos el culto a nuestra patrona, que es Santa María Magdalena. Fíjate que todos los cultos, todos, son precristianos. El cristianismo lo que hace es adaptar cultos antiguos, paganos, que existían paganos. Ya. Existían cultos celtas, existían cultos muy antiguos, cultos egipcios. El cristianismo solo hace que copia lo que había y lo adapta. Fue muy inteligente, adaptó lo que ya había y lo transforma. Pero esos cultos ya existían. Si te fijas, en todas las iglesias están asentadas en templos antiguos, en templos paganos. Por tanto, el culto al Magdalena no deja de ser el culto a la primera diosa, es el primer dios, la madre tierra. Por eso yo creo que allí en Huerta Pérez todavía hay muchos secretos por descubrir. Bueno, según lo que me comentó el otro día Ana, ya te lo digo, lo que el signo que me mostró es un signo rosacruz. ¿Sí? Y los rosacruces vuelven a tener mucho que ver con todas estas sociedades iniciáticas, ¿no? Donde hay un nexo común entre la masonería y el rosacrucismo. Y por supuesto, nos movemos en ambientes gnósticos. Y el gnosticismo es el que predica a favor de María Magdalena y San Juan el Bautista. No lo olvidemos, por lo tanto, es lógico que en el lugar donde os encontraréis, pues hubiera ese culto a María Magdalena. Es extraño porque no tenemos historia en mi pueblo, todo ha desaparecido. Presencia de rosacruces, desde luego, y os aseguro que por lo que me mostró, sí, por pues, descontado. Muy interesante. Entonces la pregunta la hago yo ahora. ¿Esa zona es gnóstica? No hablo de Relais-Château. Volvemos a Relais-Château. Sí, vale. Esa zona es gnóstica porque había llegado María Magdalena, o María Magdalena llegó a un sitio que ya había ese movimiento, claro, o fue ya como Sonier destinada a ese sitio. Claro, claro. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? A ti te gusta jugar con la ambigüedad. Sí. Pero, hombre, claro. Creo que todo el movimiento gnóstico se origina en los tres primeros siglos. Primero, segundo y tercero. Y evidentemente tiene más que ver con esos otros apóstoles que apoyaban al hermano de Jesús, a Tomás. O sea, que vamos, que todo se origina ahí. Probablemente tenga que ver bastante con María Magdalena. Y María Magdalena no llega a un sitio que donde ya existía el gnosticismo. Es exactamente. Es parte del gnosticismo, ¿no? Ah, es el origen de todo claro. Hola, ¿qué tal? Soy Santi Camacho y esto es un saludo para nuestros amigos de Los Misterios Nos Miran. ¿Qué si Los Misterios Nos Miran? Pues ¿qué le vamos a hacer? Porque nosotros a fin de cuentas también los miramos a ellos. Soy Nacho Ares y quería mandar un saludo muy afectuoso a todos los componentes del programa Los Misterios Nos Miran y a todos los oyentes, que son legión, dándoles ánimo para seguir haciendo un trabajo tan estupendo como el que están haciendo en las últimas temporadas. Un abrazo. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entra sin miedo. Bueno, y bajo el lecho sonoro precisamente de la película El Código Da Vinci, continuamos hablando sobre René Le Chateau y a mí me gustaría deciros una frase que al parecer está allí escrita y que dicen que es también muy importante. Es una frase en latín que dice «Terribilis est locus iste». ¿Qué significa esto y qué importancia tiene? Bueno, veo que el latín lo pronuncias mejor que el francés. Es que es bastante más fácil. Sí, sí. Bueno, esa es una frase tomada de un evangelio que, bueno, significa este lugar es terrible, pero quizá no en el sentido terrible de terrorífico. Terrible tiene la acepción de fantástico, prodigioso. Eso es una frase que se le atribuye a Jacob cuando subió a la escalera de Jacob, ¿no? Vamos a creer de Jacob, que dijo este lugar es terrible, terrible y fantástico. Lo que pasa es que la gente lo interpreta como este lugar es terrible. Además, ves al demonio debajo, pues ratificas más tu opinión. Sí que es terrible, que está el demonio debajo. No es más que una inscripción más, como muchas más que hay en la fachada. Tiene una doble lectura, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Para mí no. Quizás si decimos, para asustar, lo que decíamos antes, asustar a la gente. Bueno, pero la gente no sabía latín. Por lo tanto, poner aquello ahí para asustar al personal, se asusta más del demonio que de una frase en latín. Por tanto, es una frase tomada del Evangelio, no es nada más. Bueno, hemos comentado antes que Saunier teóricamente hizo un viaje a París donde recogió también una copia de un cuadro que se llama Los Pastores de Arcadia, cuadro que al parecer dicen que es muy importante también para la historia de René Le Chateau. Está acá lo sacando fotos, es el sonido que suena de fondo. ¿Qué podemos explicar de este cuadro? Bueno, ¿Qué importancia tiene? Este es un cuadro de Nicolas Poussin, un pintor francés del siglo XVII, donde se representa una tumba y hay tres pastores y una inscripción en la tumba que es et in Arcadia ego, una frase también que, bueno, muy típica en este misterio, que significa y en la Arcadia yo. ¿Qué significa y en la Arcadia yo? Es una frase que no tiene verbo, es una frase incompleta. ¿Qué es la Arcadia? La Arcadia es un lugar fantástico, el lugar donde la muerte no existía en la antigua Grecia, el lugar donde se vivía eternamente, pero la muerte está presente. Lo que hace este cuadro es recordarnos que la muerte también está en la Arcadia, incluso en la Arcadia yo, la muerte. Pues por eso está en una tumba. Yo estoy presente incluso en la Arcadia, está presente en todos los lugares. ¿Este cuadro qué tiene este cuadro? Pues que, bueno, en el fondo, el paisaje de fondo parece recordar, hay quien recuerda las imágenes del fondo del cuadro, René Le Chateau, toda la zona de René Le Chateau, de Bezú, de Blanchefort. Bueno, este cuadro se introduce en el misterio, una vez más, Gerard Deset es quien lo introduce y hace ver que luego Saunier se va a París y va al Louvre y trae consigo una copia de este cuadro, pero yo esto lo dudo mucho, que fuera a París, quizá fue a París, pero no lo sé, que se llevara una copia del cuadro, no. Es más posible que ese cuadro, ese cuadro, hay una tumba real en ese cuadro, que es la tumba de Pontils, que está cerca de Custassa. Hay una tumba donde la imagen es muy parecida a la de ese cuadro, y el fondo es muy parecido, por lo tanto estamos viendo una imagen real al cuadro. ¿Y cómo puede ser? ¿Estuvo Poussin pintando el cuadro aquí? ¿Existía esa tumba en el siglo XVII? Bueno, esa tumba hoy día no existe. El propietario del terreno la voló por los aires para que la gente no fuera a visitarla. Allí estuvo enterrado pues, una familia francesa, luego una familia americana, estaba la abuela, la madre del Monsieur Lorenz, incluso dos gatos momificados. un personaje extraño también, que se dedicaba a ritos extraños de momificación, personajes siniestros también. Y bueno, en principio no hay nada más en esa tumba, pero bueno, hay quien especula que puede haber algo más. Ahí está el misterio, otro misterio más, otra ramificación más de ese misterio. El cuadro de Poussin con la tumba real, ¿es o no es la misma? ¿Fue primero el cuadro o fue primero la tumba? Bueno, según la tradición local, existía una tumba anterior a esa que hizo Messier Galibert en 1903. No se sabe, volvemos a entrar en el terreno de las tradiciones, no hay nada ciencia cierta, por tanto, es otro misterio más. Bueno, y otro misterio al parecer son las construcciones, y no me gustaría equivocarme porque esto lo he leído hoy, y es las construcciones de los jardines de René Le Château, que al parecer son exactamente iguales que la forma de la iglesia en la parte interna, ¿no? Sí, sí, bueno, jardines como si fuera una segunda iglesia, una iglesia paralela en el jardín, es un tema curioso también, fue diseñado también por Saunier. ¿Por qué lo hizo así? Es una especie de dualidad, y si hablamos de dualidad, estamos hablando de, otra vez, gnosticismo, que es el dualismo por excelencia, el tema de dual, el bien y el mal, ¿no? El bien y el mal. Por tanto, ¿qué nos está diciendo? Pues otra vez cae en el tema del gnóstico, del gnosticismo, está la iglesia del bien y la iglesia del mal, está la iglesia material y la iglesia no material, que es el jardín. Recordáis que antes hemos dicho que el gnóstico se caracteriza por llegar a Jesús, llegar a Dios, sin necesidad de iglesia. Pues quizá no hacía falta ni entrar a la iglesia, quizá quedándose en el jardín ya estabas en la iglesia. Puede ser, ¿eh? Es un juego más de Saunier, una pista más que nos dejó Saunier, como otras tantas. Que además dicen que está lleno de simbolismo este jardín, precisamente donde dentro de la iglesia está el concesionario, ¿no? Sí, es una fotocopia, ¿eh? De la misma manera que, si os fijáis bien, la torre Magdala tiene su contrapartida en cristal, que es un invernadero de cristal. Está la torre de piedra y la torre de cristal. Está lo material y lo inmaterial. Otra vez tenemos el dualismo. Constantemente se repite el tema, constantemente estamos hablando de dualismo, estamos hablando de gnosticismo. En el fondo, todos son mensajes. Mensajes dentro de la iglesia y mensajes fuera de la iglesia. Todos son pistas. Por eso es tan mágico ir a René Le Château y quedarse con todos los detalles, observar constantemente. Están millones de veces observado, todo el mundo lo observa, pero quizá unos ojos diferentes pueden ver cosas que otros no han visto nunca. Saunier lo sabía y sabía que dejaba pistas para otras generaciones posteriores. Esas pistas están ahí. Vamos a tocar, si os parece, un poco teorías de conspiración, solo un poco así por encima, si queréis, porque buscando un poco por internet he encontrado algunas teorías que dicen que esta prohibición que existe en el pueblo de excavar no viene dada por la masificación de gente que se podría dar, sino porque las autoridades francesas y locales esconden algo mucho más allá que no quieren que se encuentre. ¿Qué opináis de esto? Bueno, no deja de ser una conspiración, es como Roswell, esconden donde un ovni o no es un ovni. Entonces, bueno, a ver, el tema, un tema curioso, ya que hablas de las autoridades francesas, fue François Mitterrand, lo comentamos ahora. François Mitterrand visitó René Le Château, hay fotografías, visitó, estuvo delante de Asmodeo, lo miró cara a cara, y es curioso que su perfil es muy parecido, es una curiosidad, tiene un perfil muy parecido a François Mitterrand, y dos días después pasó a ser jefe de la República. Hay una leyenda que dice que todos los presidentes de la República, a partir de él, visitaron René Le Château dos días antes de ser presidentes. Leyenda que no se puede confirmar. Pero es curioso que cómo se implica también el gobierno francés en René Le Château, en esa visita oficial de Mitterrand antes de ser presidente a René Le Château, como pidiéndole al diablo beneplácito para su mandato. Y aquí estoy yo, me das permiso para gobernar Francia. No lo sé, es curioso. Entonces, el gobierno francés, quizá no el gobierno, pero diferentes asociaciones, hablar de gobierno es demasiado grande, diferentes asociaciones locales y o no tan locales, que sí que tienen cierto interés por ocultar algo, por no dejar excavar, o por no dejar que se muera la gallina de los huevos de oro. Simplemente, a ver, René Le Château vive exclusivamente del turismo. Por lo tanto, si se acaba la gallina, ya no hay turismo. ¿De qué viven? ¿De la agricultura? No hay nada, ¿no? Por tanto, interesa que se mantenga el misterio. No se puede descubrir de noche a la mañana. Ahí tiene que haber misterio siempre. De todas formas, ¿cuál es la posición oficial del Estado francés o local sobre las leyendas que se cuentan de que pueda estar allí la Virgen María, María Magdalena, quiero decir? No, oficial no. No se posiciona. La Iglesia, desde luego, lo niega. no hay ninguna posición oficial del gobierno, el gobierno no se implica en estas cosas, tiene otras cosas más importantes que hacer. Bueno, comentar también un detallito, es un detalle, ¿no? Como anecdótico, Mitterrand el Amazon. O sea, entra. Y además va a visitar a algo que conocen muy bien los masones, el llamado Guardián el Terrible, que es aquel que aparece en toda iniciación masónica, quiero decir, después de la llamada cámara de reflexión, que si alguno sabe lo que es, en el libro de la continuación del Código Da Vinci, aquel de el símbolo secreto, no sé qué, sí. Algo así, me acuerdo, aparecía lo que es la cámara de reflexión, lo tiene enormemente explicado. Pues bien, después es cuando tienes que someterte a la prueba de, no es Asmodeo, el llamado guardián el terrible, ¿no? Aquel que es el que custodia el templo, ¿no? Entonces todo masón que se precie reconoce de inmediato esa figura, que es la que está a los pies, a la entrada de la misma iglesia de René Chateau. Y luego, por otro lado, decir que sí que es verdad que hay algún tipo de, yo no sé si asociación, grupo o cómo llamarlo, pero cuando uno está en René Chateau, te das cuenta de que hay algo. Hay algún grupete que no le interesa por el motivo. A ver, les interesa explotar el pueblo como elemento turístico, ¿no? Pero no les interesa llegar hasta determinados puntos. Hay partes que no se pueden dar a conocer. Y hay algún grupete que se dedica a que eso no caiga en manos del público, ¿no? Pero fíjate, el reclamo turístico tan enorme que sería entrar a la cripta y cobrar por ello. Sería brutal, ¿sabes? Descubrir la cripta y poder entrar los turistas a visitarla sería un reclamo turístico impresionante. Aunque no hubiera nada, aunque pusieran ellos mismos un féretro falso. Quiere decir que el reclamo está ahí. No sé por qué no quieren abrir la cripta. No sé exactamente qué debe haber ahí, pero yo pongo un ejemplo siempre muy claro. Espero que nadie se moleste por ello. Al que voy a mencionar. Henry Lincoln era un personaje, es un personaje que vive actualmente en el mismo pueblo, en René-Château. Bueno, no sé si en el pueblo o en René-Levain, ahora no estoy seguro. Creo que es en René-Levain donde vive. Este hombre sostiene unas teorías, de repente se va a vivir a aquel lugar, vive allá y cambia por completo. Y donde antes dije Diego, ahora digo Diego. Y lo ves siempre pues con una serie de amigos que se juntan con él a la hora de tomar el aperitivo o el café. Y yo creo, es mi modo de ver, de que si hubo un cambio en este hombre es porque le permitieron ver lo que hay. Y a partir de ahí, él cambió radicalmente. Y donde antes sostenía unas teorías, ahora lo primero que ves es que si le vas con el enigma sagrado en la mano, te lo tira a la cabeza. Y te dice que no quiere saber nada de ese libro. Y si le traes cualquier otro de los suyos, te va a decir que sí, ¿no? Algo debió ver, algo debió suceder, algo le debieron mostrar para que cambiara totalmente su opinión sobre ese lugar. Suerte tuvo. Y no murió asesinado en esta gran conspiración. Le han permitido vivir. Lincoln forma parte del imaginario del pueblo. Es como una estatua del pueblo. Está ahí cada mañana sentado en el bar. Entonces la gente va a visitarlo y hacemos una excursión y claro, le pagas y te hace una visita guiada. El hombre este trabaja de esto. Cobra su pensión en René Chateau haciendo de guía. Guía, pero no es un guía, que es el protagonista de la historia. Es él mismo casi. Entonces, bueno, está allí como un monumento más. Es como... No, pero sí que es cierto que se desvinculó de sus otros dos compañeros y se retractó de todo lo que había escrito hasta el momento con ellos. Pero los compañeros están muertos. Los dos. Ahora te muestra una teoría harto extrañísima donde une cinco puntos en el mapa de Europa entre sí y te intenta dar a entender que René Chateau es el centro de esa estrella de cinco puntas, ¿no? Bueno, la geometría sagrada tiene muchas ramificaciones también. Bueno, no sabemos si son desvaríos seniles o tienen una base, no lo sabemos. Lo cierto es que está allí cada mañana para verlo. Como quien visita Asmodeo, lo visitas a él. Pasará a ser Asmodeo, con barba. ¿Podría haber algo con la constelación de Virgo o algo así, con la situación de las catedrales en el mapa? No lo sé. de verdad, lo desconozco. Sé que, evidentemente, muchas, sobre todo en el norte de Francia, no tanto en el sur, están orientadas hacia la constelación de Virgo, que es la que representa, no a María Magdalena, es a la María Madre de Jesús. María Madre de Jesús, pero estamos hablando del sur, y el sur de Francia es muy distinto al norte. De hecho, no hablan muy bien los unos de los otros, además. No sé si lo hemos comentado a lo largo de la charla. La losa de los caballeros, ¿hemos hablado de ella? No. ¿Y qué es la losa de los caballeros? La losa de los caballeros es la losa de piedra que está puesta al revés en el suelo delante del altar de la iglesia, que es la que levantan cuando levantan el altar, cuando los dos empleados, los dos, digamos, albañiles, empiezan la reconstrucción de la iglesia. Levantan esa losa y se dan cuenta que es una losa grabada, que hay una imagen ahí, es una losa templaria. Dicen los caballeros porque aparece un caballo con dos jinetes como símbolo de los templarios, que iban dos sentados en un mismo caballo. Ha sido bautizada como losa de los caballeros. Actualmente está en el museo de Relais-Château expuesta. Entonces, quizá ese fue el acceso primitivo a la cripta, o ahí debajo encontró el primer hallazgo, la primera olla de oro, la encontró ahí. Bueno, fue lo primero, que era un objeto valioso que estaba puesto allí. No es nada descabellado, muchas iglesias reutilizan, es un reciclaje actual, reutilizan antiguas piezas con valor, ahora, en aquella época quizá no tenía valor, para tapar agujeros o para recolocarlos en otros sitios sin importancia alguna. Quizá no hay que buscar tampoco tres pies al gato. Es bonita, está bien, pero tiene la peculiaridad que es la primera losa que levantó y que debajo estaba pues ese hallazgo que recogió Sonnier en su diario personal. Sonnier tenía un diario personal, iba apuntando lo que iba haciendo. Entonces el 21 de septiembre del 1891 anota: descubierto, tumba, noche lluviosa. Vamos a comentar, si te parece, también existen varias teorías, volviendo un poquito a la conspiración, sobre la muerte del propio Sonnier, que bueno, teóricamente y oficialmente dicen que murió por una apoplejía, no me gustaría equivocarme, pero bueno, también tiene un halo misterioso su muerte. No sé si se puede explicar algo, si hay algo más de lo que hayáis investigado, o fue una muerte natural como se espera, vaya. Bueno, le dio una apoplejía en la puerta de su biblioteca, precisamente el día 17, cayó desplomado al suelo y no murió hasta el día 22. Hay una especie de leyenda negra del ataúd, que decían que Marie había comprado un ataúd días antes de morir, cosa que posteriormente se ha confirmado que no era cierto, que era un error de números y de fechas, que bueno, al final no era cierto, que era una conspiración también. El ataúd lo compró después de morir. Y murió, y lo que decíamos antes, que vino un sacerdote, el abe Rivière, a confesarlo, y bueno, cuando lo escuchó en confesión, ese sacerdote salió muy serio, compungido, y dice la leyenda que nunca más volvió a reír y se acabó medio loco por lo que había escuchado en confesión. ¿Qué le contó? Que decía antes Carlos, había matado a Gélis, había encontrado algo, bueno, y se lo confesó, bueno, algo muy fuerte sería. Vale, eso también fue una parte un poco de la leyenda, ¿es cierto eso? ¿Realmente Rivière le pasó esto o forma parte de agrandar un poco todo y poner conspiración? El tema es que Sonnier murió y lo dejó todo a su ama de llaves, Marie, que a partir de entonces dispuso de todo su dinero y era la propietaria de todo. Bueno, y que dicen que cuando hubo el cambio de Franco, ¿no? Porque recordemos que Francia, bueno, pasó un tiempo con la revolución industrial primero y luego con el cambio de moneda, cambió de francos, y dicen que esta ama de llaves se podía encontrar quemando dinero. Se y quemando dinero porque no podía justificarlo, era dinero negro, como diríamos hoy en día. Exactamente. Tenía que gastarlo, tenía que hacerlo desaparecer, por lo tanto quemaba montones de dinero, porque claro, tenía que justificar de dónde había salido y no podía justificar de ninguna manera. ¿De dónde había salido ese dinero? ¿Tráfico de misas? No. Era ilegal, por tanto no podía justificar eso. Estamos hablando, es como si a Bárcenas tiene tanto dinero y ¿cómo lo justifico? Y le ves a Bárcenas quemando dinero en la celda. Pues bueno, en aquella época tenía que hacerlo de esa manera. El tema es que, bueno, que nadie heredó, ni Marie murió con el secreto. ¿Sí? Que murió con el secreto en su tumba porque nadie más pudo saber, ni son sacarle, ni el pobre Corbú, que toda la vida la cuidó en su vejez, esperando que le contara algo, el Corbú no pudo sacarle el secreto. murió de una apoplejía, también. Y no pudo hablar, no pudo comunicarle en su lecho de muerte qué era. Y el pobre Corbú pues se desesperó y siguió con su restaurante, con su grabación y con su historia de buscar tesoros. Bueno, se nos va echando el tiempo encima, pero por supuesto no vamos a dejar de hablar del libro nuevamente, para que la gente que lo quiera adquirir, ¿cómo lo tiene que hacer? Sí, recordamos que el libro El secreto de René Chateau, un viaje iniciático al origen de la leyenda, lo puedes adquirir en Bubok.es, en la editorial Bubok. También puedes entrar en mi grupo de Facebook, que se titula igual, El secreto de René Chateau, o también en mi blog. Es un blog también. Buscáis Enric Sabarich en Google y encontraréis directamente el blog. Por tanto, ningún problema. Solo deciros que el libro está incompleto, falta un pequeño detalle. Josep Guijarro, todo el mundo conoce a Josep Guijarro, me está preparando el prólogo. En pocos días lo tendré listo y lo añadiré al libro. Por tanto, no lo compréis ya. Esperaros una semana y quizá lo tendréis ya con el prólogo completo de Josep Guijarro. Porque bueno, recordemos que la plataforma Bubok, que se puede comprar también en formato digital y en formato de papel. Si lo queréis en ebook, que es más económico, o en papel, los dos formatos. A mí me gusta más el papel. A mí también. Aficionados a los libros, el papel. Además es un buen libro, es un libro grande. Lo podemos tocar y vemos las imágenes, vemos todo. Guijarro, dices que Josep Guijarro es el que te va a hacer el prólogo, le vamos a dar un tironcillo de las orejas. A ver. Porque tenía que estar hoy aquí, pero bueno, en cualquier caso hemos traído un tema que yo creo que es súper interesante también. Sí. Y que bueno, es que genial, vamos. Es que vías de contacto, aparte de estas que has comentado, el blog, el Bubok. Sí, y el grupo de Facebook. Entráis en Facebook y ponéis El secreto de René Chateau y entráis en el grupo. Y ahí veréis, somos 300 personas que hablamos sobre esto constantemente, cada día son más y somos más, y ahí intento cada día mantenerlo vivo, y hay polémicas, hay discusiones. Bueno, eso es muy interesante también. Claro, y cada uno pone su opinión, y colocamos fotografías, y hablamos con gente de Francia, con expertos franceses que hace 50 años que investigan, cada uno da su opinión, y bueno, es un sitio muy vivo en el cual todos tenemos cabida y todos hablamos sobre el tema que más nos gusta. Por supuesto, compartiremos el grupo para todos los oyentes de los misterios que nos siguen a través de las redes y vamos a autopromocionarnos en nuestra página, en la sección de libros. Ahí podéis encontrar también el libro con todos los datos, tanto de autor, de cómo adquirirlo, la compra, de escuchar el programa, lo que queráis. Pues bueno, vamos a poner la música final, si os parece. Venga. Bueno, pero ponemos la música final, pero no nos vamos a despedir porque le voy a pedir a Carlos que aproveche y hable un poco también, porque él realiza con su empresa Planeta Insólito, realiza rutas habituales a René Le Chateau, y vamos a abrirle el micro para que diga, bueno, todo lo que quiera y cómo puede la gente apuntarse a estas rutas para conocer el lugar. Pues mira, te agradezco el detalle, Pablo, porque es verdad, desde hace 2 años que voy con grupos, casi de forma bimensual, y ahora para el 22, de nuevo el 22 de septiembre, un poquito antes casualidad. Del puente, qué casualidad, ¿no? El puente de la Merced, de momento ya hay anotadas unas 20 personas, estamos anotadas, todavía tenemos unas poquitas plazas libres para el que quiera venir, para el que quiera conocer la historia, y bueno, pues será un domingo, el domingo 22, aprovecharemos por la mañana para ir a la iglesia René Chateau, para conocer un poco la simbología de la iglesia, nos adentraremos en el museo, por supuesto, pues para conocer lo que nos queda, los fragmentos de esta historia, luego aprovecharemos para ir a la gruta de Fournet, a la gruta de María Magdalena, y por último nos acercaremos a la tumba de Pontils, y desde fuera, evidentemente no accederemos a un recinto privado, pero desde fuera pues acabaremos de explicar qué es lo que se encuentra allí, o bajo mi punto de vista qué puede ser aquello, y finalmente volveremos a Barcelona. Todo el mundo que quiera apuntarse a esta singular aventura pues tiene la posibilidad de irse a la página web de Planeta Insólito, que es www.planetainsólito.es, www.planetainsólito.es, y abajo de todo pues verá ruta del linaje prohibido, y a partir de ahí tiene toda la información que quiera y la posibilidad de anotarse, pero que lo haga rápidamente ya, porque como digo, con 24 personas yo no quiero llevar más gente porque es muy complicado, y después tenemos que comer en los jardines de María Magdalena. Y las mesas no son tan largas como para dar cabida a tanta gente, ¿no? Aparte que luego es muy complicado moverse. Así que, bueno, pues que el que quiera que vaya, que acuda, que creo que se lo va a pasar bien. Y nada, lo dicho, www.planetainsolito.es, y allí que se anote y nos vemos el día 22. Carlos, son rutas más o menos de un día, ¿no? Lo que estás haciendo ahora mismo, para que la gente más o menos se pueda planificar, rutas de un día, pero que son días, vamos, completísimos. Es un día muy completo. Estamos desde las 9 de la mañana, que nos juntamos en el Hotel de Chaumière de Cuyán, donde hay una familia que me conoce desde hace muchísimos años y que hablan perfectamente español, y que servirá para que nos juntemos, nos conozcamos y desayunemos. Y luego pues nos moveremos durante todo el día por allá, que bueno, que la gente ya verá que estamos en un sitio muy cómodo, donde todo el mundo me conoce, me llevo muy bien con la gente del pueblo de Rennes-le-Château y Rennes-le-Vine, y creo que va a ser divertido, y bueno, son aventuras, creo que es una experiencia para vivir, y si la vivimos en conjunto, pues puede ser tremendamente divertido, y siempre acaba apareciendo algo nuevo. Cada vez que voy allá, te aseguro que algo nuevo aparece, y a veces de quien menos te lo esperas, ¿no? En la última ocasión fue una chica la que acabó encontrando una reliquia muy cerca de la tumba de Pontils, ¿no? Y siempre que voy, siempre aparece algo. Bueno, pues un auténtico placer. Te dejamos las últimas palabras para que despedir el programa. ¿Qué quieres decir, Carlos? Pues yo, como estoy aquí tan enfrascado y escuchando a Enric, que como digo, estoy encantadísimo de tenerlo aquí a mi lado, lo que le querría preguntar a Enric, que ya le estoy insistiendo por activa y por pasiva, es que a la hora de dar conclusiones diga si Rennes-le-Château tiene un misterio o no, porque hay personajes, investigadores que sostienen que no existe nada, que todo es un bulo. Y yo creo que el misterio existe. Ojo, no sabemos cuál exactamente, pero hay un misterio ahí detrás. Entonces, me gustaría preguntarle a Enric, en las conclusiones finales, si hay o no hay misterio dentro del Rennes-le-Château. El misterio... Espera, Enric, espera, que te vamos a despedir el último, y así cerraremos el programa con tu conclusión. Vamos a dejar un poco ese gancho. Muchas gracias, Carlos, por venir, como siempre. Es un auténtico placer, y iremos recordando lo de las rutas. Gracias por permitirme estar, sobre todo, entre amigos. Eso sí, como siempre. Y además me consta que te gustó mucho nuestro último programa. Me lo pasé muy bien con la intervención de Miguel Celades. Muchas gracias, Carlos. Martin Bitt, un placer tenerte de nuevo aquí en Los Misterios Nos Miran, y que has vuelto con muchas ganas y mucha fuerza. Hombre, por supuestísimo. ¿Comentario final antes de marcharnos? Pues yo creo que Rennes-le-Château sigue siendo uno de esos lugares que, a pesar de que pase el tiempo, siempre van a producir un poco de controversia. Se van a seguir, no es en este caso, porque yo recomiendo el libro de Enric y los viajes de Carlos, pero son de esos lugares que podrías estar tomando tu café con alguien y estarías todo el día lucubrando y pensando que podrías sacar de ahí, se podría salir de ahí un guión de una película, de una novela, y que seguirá. Y que yo creo que el abad se llevó un gran secreto, fuera espiritual o fuera material. Pues muchas gracias, Marta. Gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Mario, misma pregunta, conclusiones finales después de escuchar todo lo que nos ha comentado Enric y Carlos. Bueno, la verdad es que he disfrutado, aparte de que me he trasladado, ¿no? Como si lo estuviera viviendo, ¿no? En imágenes, todo lo que iban contando, ¿no? Y me sentía como protagonista en esta película. La verdad es que creo que yo algo tiene que haber, ¿no? Dicen que cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Entonces yo creo que algo de misterio tiene que haber. Y obviamente también me interesa tenerlo ahí guardado para no matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Y vamos, el interés turístico que tiene, pues para que no se pierda y siga allí latente y sea una fuente de, o sea, de conclusiones y de nuevas especulaciones, pues hay que mantenerla tal como está. Desde luego que sí. Pues muchas gracias, Mario. A vosotros. Nos vemos la semana que viene o la próxima. La semana que viene posiblemente también. Pues hasta la semana que viene. Ana María Torralba, que ha estado hoy muy participativa en el programa, muchísimas gracias. Pero bueno, sí que me gustaría preguntarte la conclusión final. Bueno, la verdad es que con aquí Carlos y Enric, pues muy bien, la verdad. Y con ganas de ir a Rennes-le-Château a visitarlo. Y ahora arrepentida de no haber ido con Carlos. Y bueno, la verdad es que digno de escuchar, ¿eh?, de nuevo el programa. Bueno, pues así lo haremos. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Bueno, y ahora sí vamos a despedir a nuestro invitado de hoy, Enric Savarich. Ahora sí que lo hemos dicho bien, creo, porque hoy ha costado. Es un día, a mí es que esto de hablar de sitios extranjeros me cuesta mucho, pero bueno. Carlos te realizaba una pregunta y es muy sencilla. ¿Crees que hay algún misterio escondido en Rennes-le-Château? ¿Hay misterio o no hay misterio? Fijaos bien, la palabra misterio, ¿de dónde viene? Viene de los cultos mistéricos de la antigüedad, los cultos paganos de Isis. Por tanto, otra vez volvemos a lo mismo, el misterio, el culto mistérico de Rennes-le-Château. Sí hay misterio, siempre habrá misterio, porque en definitiva la vida es un misterio y la muerte también. Por lo tanto, nunca resolveremos el misterio de la vida y la muerte. Sonnier lo encontró. Quizá si vamos allí, si leemos mi libro y encontramos el misterio, podremos resolverlo todo juntos. Gracias. Bueno, llegamos al final del programa esta semana después de recorrer el sur de Francia y algunos de sus míticos misterios de la mano de Enric Savarich y su último trabajo, que por supuesto podéis encontrar en la sección de libros de nuestra web. Y esta semana, como ya es habitual, vamos a terminar con la efeméride del nacimiento del poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe, que hoy se cumplen 263 años de su nacimiento y del que hemos seleccionado tres frases de su amplia variedad y que dicen así. Ninguna nación podrá emitir un juicio si antes no es capaz de juzgarse a sí misma, pero a esta posición tan ventajosa suelen llegar muy tarde. Si yo pinto a mi perro exactamente como es, naturalmente tendré dos perros, pero no una obra de arte. Y para terminar, las hipótesis son andamios que se colocan ante el edificio y se quitan al término de las obras. Son imprescindibles para el albañil, que sin embargo no debe tomar el andamio por el edificio. Os esperamos en 7 días, hasta la semana que viene. A ver si nos salen bien los nombres.